Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de cómo se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un momento histórico en el que dos de las potencias mundiales que se disputaban el control absoluto de Europa se repartieron un país como si de una tarta se tratase. Hablamos del acontecimiento que hizo que Reino Unido y Francia dejaran de mirar a otro lado y le hicieran frente a la Alemania de Hitler. Hoy en Memorias de Pez os hablo de la invasión de Polonia. Para entender este conflicto hemos de irnos al final de la Primera Guerra Mundial, donde tras colapsar el Imperio Austrohúngaro, Rusia y Alemania, Polonia había renacido como país y sus fronteras habían sido restablecidas por el Tratado de Versalles. En resumen, tanto Rusia como Alemania habían perdido un trozo de su pastel. La Rusia soviética llegó a entrar en guerra con la recién creada República de Polonia, pero no les fue nada bien y los polacos les comieron la tostada a los rusos extendiendo el territorio polaco al este. En esta guerra, como sucedería a posteriori, los polacos se vieron obligados a depender de sus propios recursos, debido a la casi nula ayuda de las potencias occidentales. Al finalizar el conflicto, y después de verle las orejas al lobo, los polacos basaron su planificación militar a largo plazo en prepararse para hacer frente a la amenaza rusa. Para fortalecer su posición, se aliaron con Rumanía y Letonia. Además, Polonia mantuvo una alianza con Francia que resultó muy complicada, debido a la gran inestabilidad política que había en la Galia por aquel entonces, fruto de la devastación que había sufrido la población francesa durante la guerra y la posguerra. Por su parte, aprovechando alguna que otra lagunilla del Tratado de Versalles, los militares alemanes ya habían empezado a planificar desde 1920 una hipotética guerra contra Polonia, siendo sus objetivos recuperar la ciudad libre de Danzig que dividía el territorio alemán en dos y los territorios polacos de Pomerania, Poznań y Silesia. Sin embargo, las restricciones del tratado y la debilidad interna de Alemania hicieron que tales planes fueran imposibles de realizar. Pero claro, llegó Hitler y su ascenso al poder en 1933 capitalizó el deseo alemán de recuperar los territorios perdidos, al que los nazis añadieron el objetivo de destruir una Polonia independiente. Por cierto, cabe destacar que ese mismo año el mariscal polaco Józef Piłsudski propuso a los franceses un plan para una invasión conjunta para sacar a Hitler del poder, y los franceses le dijeron que no, que era simplemente un loco. Pero bueno, vamos al temita. Resulta que en 1934 los alemanes decidieron firmar el Pacto de No Agresión con Polonia, y de hecho intentaron atraer poco a poco a los polacos a su bando antisoviético. No obstante, los polacos no eran tontos, y sabían que estaban entre la espada y... bueno, la espada. Así que decidieron mantenerse neutrales y no posicionarse con ninguno de los dos. Por su parte, y sabiendo la que se les venía encima, los checos llegaron a negociar un acuerdo con los polacos, en el último minuto por el cual renunciarían al territorio en disputa tomado en 1919 y la mitad de la propiedad de las fábricas de armas Skoda a cambio de la intervención militar polaca en caso de un ataque alemán, pero la cosa se iba a complicar. Tras anexionarse Austria en 1938, Hitler fija su atención en Checoslovaquia y consigue parte de su territorio gracias al Pacto de Múnich, que se firmó con Reino Unido y Francia en septiembre. Después de esto, el tío del bigote hizo lo que le dio la real gana. Violó el Pacto de Múnich y en marzo de 1939 se produjo la ocupación y el desmembramiento del resto de Checoslovaquia, así como la recuperación del territorio de Memel, que había sido cedido por Lituania. Reino Unido y Francia seguían sin mover un dedo, y evidentemente los polacos ya estaban con las orejas tiesas ante el expansionismo alemán. Como habían acordado con los checos, Polonia envió a sus tropas a ocupar por la fuerza el territorio de Teschen y el cruce ferroviario de Bohumín, para mantenerlo fuera del alcance de los alemanes. Para principios de abril, Hitler comenzó a exigir a Polonia la devolución del territorio del corredor polaco y la entrega de Danzig. Por si fuera poco, Hitler exigió a los polacos que construyeran una carretera y una línea de ferrocarril extraterritorial que uniese Polonia con Alemania. De todo esto, ¿sabéis lo único que Polonia aceptó? La construcción de la carretera. Con estos humos, ambas partes se prepararon para la guerra en un ambiente intensísimo. No obstante, antes de que todo estallara por los aires, aún iba a ocurrir una cosilla más. Alemania volvió a alterar el panorama estratégico, firmando en agosto de 1939 un pacto de no agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto de Ribbentrop-Molotov, que contenía protocolos secretos diseñados para repartirse Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Francia y Reino Unido se tomaron fatal el acuerdo, como es lógico, y de hecho Reino Unido firmó a su vez el pacto de ayuda mutua con Polonia el 25 de agosto, que ya ves tú de qué les iba a servir a los pobres polacos. A finales de agosto de 1939, la posición de Polonia era muy chunga. La principal debilidad de Polonia fue la falta de un ejército modernizado. En la década de 1920, Polonia había tenido la primera fuerza aérea totalmente metálica del mundo, pero desde entonces se había quedado muy lejos de las demás potencias, ya que era una nación agraria sin una industria significativa, y aunque el diseño de armas polaco era igual o superior al alemán y soviético, carecía de la capacidad para producir equipos en grandes cantidades. Para que os hagáis una idea, motorizar una sola división con los estándares alemanes habría requerido el uso de todos los automóviles y camiones civiles del país. Aún así, en contra de todo lo que muchas veces se piensa, el gasto en defensa de Polonia fue altísimo. De hecho, respecto a su porcentaje del Producto Nacional Bruto, fue el segundo país que más se gastó en Europa en la década de 1930, solo por detrás de la Unión Soviética. Aún con estas, respecto al gasto total, únicamente el presupuesto de la Luftwaffe durante 1939 fue 10 veces mayor que todo el presupuesto de defensa de Polonia durante la guerra. Sin embargo, la principal ventaja de Polonia estaba en la inteligencia. A principios de la década de 1930, un grupo de jóvenes matemáticos habría logrado descifrar los códigos militares alemanes de la máquina de codificación Enigma, supuestamente irrompible. Vamos, que la inteligencia polaca podía leer prácticamente todo el tráfico de radio alemán, y para el 1 de septiembre de 1939, el alto mando polaco conocía la ubicación y disposición del 90% de las unidades de combate alemanas en el frente oriental. Desafortunadamente, la capacidad de maniobra del ejército polaco era mucho menor que la del ejército alemán. Aún así, en Polonia no eran conscientes de su propia debilidad frente a Alemania, y en Varsovia eran muchos los que estaban convencidos de una victoria polaca en caso de guerra. El principal objetivo de Polonia era atraer a Francia y al Reino Unido a la guerra, ya que si todo iba bien, un contraataque anglo-francés en el oeste reduciría la presión alemana y los aliados podrían abastecer a las fuerzas polacas a través de su amiga y aliada Rumanía. Así se ordenó a las fuerzas polacas que se acercaran muchísimo a la frontera para garantizar que cualquier ataque alemán se convirtiera de inmediato en un combate importante y no en pequeñas escaramuzas. Con esta táctica, los polacos se asegurarían de que los aliados no pudieran eludir sus obligaciones del tratado. Los enfrentamientos armados a lo largo de la frontera se hicieron cada vez más frecuentes en agosto de 1939 y los temerosos franceses instaron a los polacos a evitar provocar a Hitler. Las fuerzas polacas se habían movilizado parcialmente en secreto en el verano de 1939, sin embargo la movilización se detuvo por la insistencia francesa. En estos días hubo un tira y afloja respecto al protocolo de actuación junto con Francia, que Polonia acabó pagando muy caro. Como resultado de esto, solo alrededor de un tercio de las fuerzas polacas estaban equipadas y en su lugar el 1 de septiembre, cuando estalló la guerra. El 31 de agosto, las unidades aéreas polacas operativas se dispersaron en aeródromos secretos y los tres destructores más modernos de la Armada ejecutaron la Operación Pekín en cooperación con Reino Unido, saliendo del Mar Báltico para unirse a la Royal Navy. Por su parte, los submarinos polacos se dispersaron para comenzar las operaciones de colocación de minas. Además, las fuerzas terrestres polacas estaban agrupadas en 7 ejércitos y 2 grupos operativos, mientras que la Fuerza Aérea había desplegado un total de 433 aviones. El plan de defensa de Polonia era muy complicado de ejecutar, ya que consistía en realizar una retirada táctica desde sus posiciones en la frontera hacia los ríos Vístula y San, para utilizarlos como línea defensiva natural, sacrificando parte de su territorio y también de su industria. Por su parte, el plan de batalla alemán que recaía en el general Heinz Guderian consistía en la división de la Wehrmacht en 2 grupos de ejércitos. El más grande en el sur, comandado por el general Gerd von Rundstedt, operaría desde Eslovaquia, y un ejército al norte al mando del general Fedor von Bock partiría desde Prusia Oriental. Si bien el Estado Mayor de la Wehrmacht alemana ya tenía planes de aplicación de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, la campaña alemana en Polonia no incorporó del todo esta nueva táctica. Respecto a los cielos, los alemanes no encontraron rival. La temida Luftwaffe, que ya había sido probada en la Guerra Civil Española, había aparecido para ser la pesadilla de los aliados durante toda la guerra. a las 4:45 del 1 de septiembre, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán, la invasión comenzó. El acorazado Schleswig-Holstein estaba amarrado en el puerto de la ciudad libre de Danzig, en una visita de cortesía. A las 5 menos cuarto, los cañones gigantes del acorazado abrieron fuego sobre las posiciones polacas. Cuando amaneció, los hombres de las SS avanzaron hacia la Westerplatte, esperando encontrar solo los restos pulverizados de la guarnición polaca. Sin embargo, los defensores resistieron, y en un abrir y cerrar de ojos, el ataque alemán fue hecho pedazos. Esta resistencia se prolongó durante 7 días tras bombardeos desde mar y aire antes de capitular. Las fuerzas alemanas y sus aliados eslovacos atacaron Polonia en la mayoría de los sectores de la frontera. En el norte atacaron el corredor polaco. En el sur y centro de Polonia, las puntas de lanza blindadas nazis atacaron Lod y Cracovia. En los cielos, los aviones alemanes comenzaron a bombardear ciudades, pueblos, aeródromos y objetivos estratégicos. En la batalla de Vidna, una pequeña fuerza resistió durante 3 días en un área fortificada cerca de la ciudad de Lomza, ante una fuerza alemana de 3 divisiones provenientes de Prusia Oriental, en un hito que aún hoy en día es conocido como las Termópilas Polacas. Por otro lado, la batalla en el corredor polaco fue una sangría, y fue aquí donde nació el curioso mito de la caballería polaca cargando contra los tanques alemanes. Resulta que mientras las fuerzas panzer y motorizadas hacían retroceder a las fuerzas polacas, una unidad de la Brigada de Caballería se desplazó a través de las líneas alemanas a última hora del 1 de septiembre, en un esfuerzo por contraatacar y frenar el avance alemán. La caballería polaca montó una carga de sable, haciendo huir a los alemanes en ese momento, mientras que un grupo de carros blindados alemanes llegó al lugar y abrió fuego contra la caballería, matando a varios soldados y obligando al resto a retirarse. Los propagandistas alemanes utilizaron el episodio e incluso hicieron una película para mofarse, pero lo cierto es que se las vieron crudas en el momento. La superioridad mecánica de Alemania era insalvable. Para el 3 de septiembre, aunque el país estaba muy animado por la noticia de que Francia y Reino Unido habían declarado la guerra a Alemania, los polacos no pudieron contener el avance alemán. El ejército de Lod perdió contacto con los ejércitos vecinos, y los tanques alemanes atravesaron la brecha creada en el frente, comenzando el asedio de Varsovia. Mientras, los bombardeos alemanes hostigaban y obligaban a decenas de miles de personas a huir al este para salvar sus vidas, llenando las carreteras y obstaculizando el tráfico militar. Por ello, las fuerzas polacas fueron más ineficientes y perdieron mucha movilidad, lo que hizo que los errores entre sus filas fueran cada vez más y más comunes. El 5 de septiembre, el alto mando polaco, temiendo la caída de Varsovia, decidió trasladarse al sureste de Polonia. Esto resultó ser un lío del copón, ya que los comandantes perdieron contacto con sus principales ejércitos de campaña y la propia Varsovia entró en pánico ante la noticia. Eso sí, tras la partida del alto mando, el alcalde de Varsovia, Stefan Starczynski, y el general Valerian Czurma reunieron a los defensores de la ciudad y los ciudadanos voluntarios construyeron barricadas y trincheras, consiguiendo rechazar un primer ataque alemán. Los días 8 y 9 de septiembre, el ejército polaco de Poznan contraatacó desde el norte, contra el flanco de las fuerzas alemanas que avanzaban hacia el asedio de Varsovia. El avance de la Wehrmacht se detuvo ante el éxito polaco inicial en la batalla de Rzura, la contienda más conocida de la invasión. Sin embargo, y aunque algunas fuerzas lograron escapar a Varsovia, el 13 de septiembre terminó la batalla con la destrucción de las fuerzas polacas. El retraso había permitido a Varsovia ordenar sus defensas, convirtiendo el perímetro de la ciudad en una serie de fuertes improvisados. No obstante, 2 semanas más tarde de la invasión, las pérdidas polacas habían sido enormes y el avance alemán había capturado la mitad del país. Pero contra todo pronóstico y pese a la pasividad de los aliados, a mediados de septiembre las defensas polacas se estaban endureciendo y las pérdidas alemanas comenzaron a aumentar. Parecía que algo podía cambiar aún. Sin embargo, el 17 de septiembre, cualquier rayo de esperanza desapareció para Polonia. Las fuerzas del Ejército Rojo acababan de cruzar la frontera oriental por orden de Stalin, y como cabía de esperar, resulta que prácticamente todas las tropas estaban en el frente occidental, y solo unas pocas unidades del Cuerpo de Defensa Fronteriza, con la ayuda de voluntarios locales, se interpusieron en el camino del Ejército Rojo. Y es posible que algunos os preguntéis, ¿por qué Francia y Reino Unido no declararon la guerra a la Unión Soviética por invadir a Polonia como hicieron con Alemania? Es una buena pregunta, pero seguramente todo venga de que los aliados no eran lo suficientemente fuertes para hacer frente, a la vez, a la Unión Soviética y a Alemania, convirtiendo las defensas polacas en un absoluto infierno. Mediante la apertura de un segundo frente, los rusos llevaron a Polonia definitivamente al jaque mate. La defensa polaca no aguantó la resistencia en dos frentes a la vez, y un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas polacas huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, tras un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad, y las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Aun con estas, Polonia nunca se rindió oficialmente a los alemanes, y como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un ejército de resistencia en el exilio que ayudó con fuerzas militares al esfuerzo aliado durante el resto de la guerra. Varsovia no fue liberada hasta el 17 de enero de 1945, momento en el que el Ejército Rojo llegó para liberar la capital, contemplando la absoluta devastación causada por Alemania en los años anteriores, y más especialmente durante el levantamiento de Varsovia. De hecho, son muchos los historiadores que concluyen que el Ejército Rojo pudo ayudar a los polacos durante el levantamiento, pero que no lo hizo para que los nacionalistas polacos fuesen destruidos por los alemanes y luego no dieran problemas a los soviéticos. En definitiva, la invasión de Polonia no solo fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, sino que significó un auténtico infierno para el país, especialmente para la población judía. Aunque no es tarea fácil saber cuál es la cantidad exacta, se calcula que un 20% de la población polaca murió durante todo el conflicto. Y ahora la gran pregunta de hoy. ¿Cómo se habría desarrollado todo esto si los aliados hubiesen respondido antes? Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las operaciones militares más exitosas de toda la historia. Un episodio único en el que una de las principales potencias mundiales, tanto a nivel económico como a nivel militar, ayudada por el todopoderoso Reino Unido, cayó en apenas un mes contra un enemigo con una fuerza comparable. Hoy en Memorias de Pez hablamos de cómo la Wehrmacht fue capaz de derrotar al ejército anglo-francés en tiempo récord, aprovechándose de la que entonces era una nueva forma de hacer la guerra. Hablamos, como no, de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, una táctica que a pesar de haber quedado obsoleta a día de hoy, aún se estudia en las academias militares de todo el mundo. Pero, ¿cómo Alemania fue capaz de derrotar a Francia en apenas un mes? ¿Cuáles fueron las claves de este ataque? ¿Pudo haber hecho el ejército aliado algo más? Pues venga, vamos a verlo. Las tensiones entre Francia y Alemania venían de muy atrás. En 1938, Francia había visto cómo Alemania se hacía con Austria y Checoslovaquia sin hacer prácticamente nada a cambio. Mientras que en España la guerra civil la ganaba el bando sublevado con la ayuda italiana y alemana. Cuando Alemania invade Polonia, los aliados se plantan ante Alemania y le declaran la guerra. Sin embargo, ni Francia, ni Reino Unido, ni el resto de países de la Commonwealth están en condiciones de ayudar a Polonia, que cae en poco más de un mes. Durante los siguientes meses se llevó a cabo la llamada Guerra de Broma, en la que la intensidad de la Segunda Guerra Mundial no es muy alta y en la que Alemania extiende sus tentáculos por el norte de Europa con la toma de Dinamarca y Noruega. Sin embargo, todo esto va a cambiar en 1940, y es que Alemania tenía muy presente la derrota de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la humillación aliada impuesta mediante el Tratado de Versalles. Por ello Alemania tenía que desquitarse y para ello debía volver a atacar Francia como en 1914, pero esta vez tenía que ser un golpe de mano rápido y preciso que dejase fuera de juego al ejército francés, que como hemos dicho estaba ayudado por una importante fuerza expedicionaria británica de 237.000 soldados. Alemania podía atacar a Francia por tres sitios diferentes. El primero era directamente a través de la frontera entre Alemania y Francia. El problema de atacar aquí es que esa zona estaba perfectamente fortificada por la línea Maginot, una auténtica muralla llena de búnkeres, nidos de ametralladora, fuertes y fortines de todo tipo. También había trincheras y todo lo necesario para defenderse una y otra vez de los ataques alemanes. Así que atacar por aquí, descartado. La segunda opción era repetir el plan de la Primera Guerra Mundial e invadir Países Bajos y Bélgica para atacar Francia por la frontera belga. La tercera opción era atacar por medio de ambas opciones, es decir, por el bosque de las Ardenas. El alto mando aliado estimó que los tanques alemanes no podrían cruzar el bosque de las Ardenas, ya que era una zona con una vegetación muy densa y plagada de árboles, así que tanto franceses como británicos emplazaron el grueso del ejército aliado en el norte, guardando la frontera belga. De hecho, los alemanes tomaron tanto Países Bajos como Bélgica e hicieron varias operaciones de inteligencia con el fin de confundir a los aliados y hacerles creer que efectivamente el ataque sería a través de Bélgica. También los alemanes hicieron pequeños ataques contra la línea Maginot con el fin de confundir a franceses y británicos. Lo que no sabía el alto mando aliado es que habían cometido un error fatal y los alemanes sí eran capaces de lanzar sus divisiones acorazadas a través del bosque de las Ardenas. Así que los panzer alemanes cruzan el bosque a toda pastilla sin esperar a la infantería y con el inestimable apoyo de la aviación alemana, la famosa Luftwaffe. Es en este punto donde las fuerzas acorazadas alemanas se separan en dos. El primer grupo, el más importante y numeroso, gira al norte para embolsar al grueso del ejército aliado, mientras que el segundo grupo gira al sur para atacar la línea Maginot desde atrás y así poder desarticularla sin que los franceses pudiesen hacer nada por evitarlo. La situación es límite. Los alemanes hacen que el ejército aliado se tenga que replegar hacia las playas de Dunkerque, donde los británicos harán un llamamiento general a cualquier barco, militar o civil, público o privado, para que vayan a rescatar a los 350.000 soldados que aguardan en las playas. Sin embargo, en ese punto, al alto mando alemán, especialmente a Hitler, le entran las dudas y ordenan un cese en el avance para permitir a la Wehrmacht reorganizarse y reaprovisionarse. Este tiempo es oro para los aliados, que consiguen evacuar a cerca de 300.000 soldados. Respecto a este fallo táctico alemán, hay dos versiones. La primera sugiere que Hermann Göring, número 2 de Alemania y jefe de la Luftwaffe, había prometido a Hitler que sus aviones podrían acabar con los soldados aliados en las playas. Otra teoría, en mi opinión mucho menos probable, sugiere que Hitler tenía en mente firmar la paz con Reino Unido, para así centrarse después en atacar la Unión Soviética. Sin embargo, insisto que para mí esta teoría carece de fundamento y este supuesto gesto de cortesía no tiene demasiado sentido. Alemania finalmente fue capaz de capturar a unos 35.000 soldados aliados y otros tantos murieron durante los combates. A pesar de que el grueso del ejército aliado se había escapado, los alemanes obtuvieron como botín todo el equipo pesado que los aliados habían dejado en las playas. Tras el embolsamiento aliado, los franceses intentaron reorganizar sus defensas, estableciendo una nueva línea defensiva en el río Sena. Sin embargo, los alemanes barrieron esa línea con suma facilidad. París fue declarada ciudad abierta y Alemania la tomó sin resistencia. De esta manera, los franceses evitaron la destrucción total de la ciudad y de su patrimonio histórico. Las fuerzas alemanas continuaron avanzando tomando el resto de Francia a una velocidad tan alta que incluso los panzers rebasaban las líneas defensivas francesas antes de que éstas fueran completamente levantadas. Con Francia prácticamente derrotada, Italia vio una oportunidad de oro y Mussolini trató de darle la puntilla a los franceses atacando por la frontera entre Francia e Italia. El ataque italiano fue un desastre, ya que su ejército en general no había por dónde cogerlo. Por poner varios ejemplos, ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra, no habían hecho apenas preparativos para la contienda, ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión y la pérdida del factor sorpresa que muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Tan solo el oportunismo de Benito Mussolini, entrando en la guerra con una Francia prácticamente derrotada, hizo que Italia pudiera ocupar algunas zonas fronterizas de Francia. El país galo se rindió definitivamente el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy, a cuyo mando se situó el mariscal Philippe Pétain, quien llevó a cabo una política de total colaboracionismo con Alemania. Pétain sería juzgado tras la guerra y condenado a pena de muerte, que fue conmutada por una pena de cadena perpetua. Día antes de la rendición francesa, el 18 de junio de 1940, el general Charles de Gaulle se autoproclamó líder de la Francia libre y se dirigió al pueblo francés desde Londres. Allí, en los micrófonos de la BBC, de Gaulle se dirigió al mundo en general y a Francia en particular, para hacer un llamamiento a la resistencia francesa contra el invasor alemán. De Gaulle será condenado a muerte el 2 de agosto de 1940 en la Francia de Vichy, pero obviamente las autoridades colaboracionistas nunca pudieron darle caza, ya que se encontraba bastante lejos de Francia. La pregunta que surge después de ver todo esto es clara. ¿Cómo es posible que Francia, que contaba con 1000 tanques más que Alemania y que estaba ayudada por Reino Unido, perdiese la guerra? Pues principalmente hay dos motivos. El primero es la desmoralización tanto del pueblo como del ejército francés. Los franceses tenían muy presente la victoria de la Primera Guerra Mundial, y lo último que querían era otra guerra. La crueldad y las penurias de 4 años de guerra de trincheras aún calaban hondo en el recuerdo de la población francesa. Sin embargo, a Alemania el recuerdo de la Primera Guerra Mundial y sus ansias de revancha sí que le daban fuerzas y motivos para librar una guerra a muerte. Por otro lado, al contrario que el alemán, el ejército francés no había avanzado mucho en su doctrina militar y aún estaba anclado en las tácticas que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Esto se vio claramente en la forma en la que utilizaban los tanques, y es que los franceses todavía utilizaban los tanques para apoyo de infantería, y en pocas ocasiones consiguieron juntar y coordinar a grandes números de fuerzas acorazadas que actuasen de forma independiente. Lo mismo ocurría con la aviación, que actuaba por libre y sin coordinarse con las fuerzas terrestres. Hoy vamos a hablar de una de las guerras más apasionantes del siglo XX, la historia de cómo un pequeño país fue capaz de plantar cara a la gran potencia militar del momento. A pesar de que la Unión Soviética puso toda la carne en el asador para acabar con Finlandia, los finlandeses fueron capaces de poner en serios aprietos al Ejército Rojo, el cual se mostró inoperante contra las tácticas finlandesas. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra de Invierno. Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial, y Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión, eso sí, con una cláusula secreta que incluía el reparto de Polonia. Es por ello que Alemania se lanzó a la conquista del país polaco por el oeste y la Unión Soviética lo hizo por el este. Polonia cayó en poco tiempo y, como estaba previsto, Alemania y la Unión Soviética se la repartieron. El problema es que, a pesar de este pacto de no agresión entre soviéticos y alemanes, Stalin y el alto mando soviético no se fiaban demasiado de las intenciones alemanas, de quienes temían un futuro ataque. Uno de los problemas que tenía la Unión Soviética era Leningrado, la segunda ciudad más importante del país y centro económico de la Unión Soviética. Leningrado estaba pegadita a la frontera con Finlandia, y los finlandeses simpatizaban mucho más con Alemania que con la Unión Soviética. Por ello, la URSS temía un ataque alemán sobre Leningrado desde Finlandia. Para neutralizar esta amenaza, Stalin pidió a Finlandia una serie de territorios fronterizos finlandeses para así alejar Leningrado de la frontera. Pero claro, los finlandeses no son tontos y le dijeron a Stalin que tururu, que si quería tierras finlandesas las tendría que tomar por la fuerza. Concretamente, la URSS quería el Istmo de Karelia, un territorio bastante estratégico, dicho sea de paso. A cambio, ofrecía una serie de territorios fronterizos del norte que no tenían ningún valor. Ante la negativa finlandesa, Stalin se pilló un cabreo de atar y comenzó los preparativos para invadir el país. Ah, por cierto, para hacerlo utilizaron una de estas tácticas que utilizan las potencias cuando quieres declarar la guerra a alguien porque sí. Es decir, llevar a cabo un ataque de falsa bandera. En este caso fue un bombardeo de artillería que mató a varios soldados del Ejército Rojo y del que finalmente se descubrió que la Unión Soviética estaba detrás. La Unión Soviética montó un teatrillo y pidió que las tropas finlandesas se retiraran 25 kilómetros y, por supuesto, pidieran disculpas, cosa que Finlandia se negó a hacer. Claro, ellos no habían sido. Como respuesta, Stalin movilizó a 400.000 soldados para invadir Finlandia, la cual solo pudo juntar a 180.000 soldados para defenderse. La llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo. Los soldados finlandeses eran muy inferiores en número a los soviéticos, pero su entrenamiento era excepcional y estaba muy enfocado a los desplazamientos con esquís y a poner en práctica tácticas de guerrilla. Además de un buen entrenamiento, su equipamiento era el adecuado para un invierno tan frío como el de aquel año. Su camuflaje era ideal y estaban mucho más acostumbrados al frío y la nieve que las divisiones mongolas o ucranianas de la Unión Soviética. Por su parte, el alto mando soviético esperaba una guerra muy corta. Las cabezas pensantes de Moscú habían calculado que Finlandia caería en una semana y por tanto no se llevó a la zona un equipamiento adecuado. Además, el Ejército Rojo estrenaba transportes nuevos que no habían sido probados todavía en situaciones tan extremas y que a la postre dieron problemas de fiabilidad. Si es que hasta el camuflaje de los soviéticos era caqui y no blanco, por lo que los soldados soviéticos eran un blanco fácil en la nieve, nunca mejor dicho. Las tropas finlandesas tenían la lección bien aprendida y evitaban el enfrentamiento en campo abierto, mientras que hostigaban continuamente la línea de suministro soviética. La dificultad con la que se estaba desarrollando la guerra para la Unión Soviética les llevó a atacar Suomussalmi, un pueblo de gran importancia estratégica por su ferrocarril, el cual podía ser utilizado para llevar los suministros de forma sencilla y efectiva. El 7 de diciembre, fuerzas soviéticas ocupaban dicho pueblo siendo cercadas por las fuerzas finlandesas que habían fingido una retirada general. Comenzaba así la famosa batalla de Suomussalmi, que es una muestra perfecta de lo que fue para el Ejército Rojo aquella campaña. En Suomussalmi, la victoria finlandesa fue sin paliativos. Las 27.500 bajas soviéticas contrastaban con las menos de 2.700 bajas finlandesas. La táctica básica de las tropas finlandesas consistía en enviar patrullas de reconocimiento compuestas por esquiadores que indicaban a las fuerzas de apoyo dónde deberían abrir fuego con el objetivo de dividir al ejército soviético en varias partes. La idea era crear corredores entre las distintas fuerzas soviéticas por los que entraban grupos de asalto y más tarde grupos de explotación para fortalecer las posiciones conseguidas y poder liquidar a los soldados soviéticos que se encontraban aislados. Esta táctica se repetiría una y otra vez durante toda la Guerra de Invierno. La moral de la tropa soviética comenzó a decaer, muchas posiciones se abandonaron y los casos de insubordinación fueron frecuentes. Los soviéticos, que se retiraban de posiciones avanzadas de forma caótica y que se agolpaban en hogueras improvisadas, eran presas fáciles para los francotiradores finlandeses. Unos francotiradores entre los que destacó el mejor de la historia, el pequeño Simo Haya. Simo Haya fue un francotirador de élite del ejército finlandés que en apenas 100 días que estuvo en combate fue capaz de matar a más de 500 hombres, y es que se calcula que la cifra exacta está entre 504 y 550. A pesar de sus francotiradores, sus tácticas, su preparación y su equipamiento, Finlandia no podía ganar la guerra. Stalin ordenó una última gran ofensiva poniendo en el frente de las tropas al célebre general Timoshenko, quien reorganizó a sus hombres y cambió la doctrina de ataque. Por su parte, Moscú envió una ingente cantidad de refuerzos, entre los que había soldados de refresco, aviones, artillería, carros de combate y todo tipo de blindados. Las tropas soviéticas en el frente aumentaron hasta los 600.000 soldados, unas fuerzas que se abalanzaron sobre las posiciones finlandesas, rompiendo el frente en la zona del Istmo de Karelia, donde los soviéticos acumularon 460.000 soldados, 3.350 piezas de artillería, 3.000 tanques y 1.300 aviones. La situación para Finlandia era ya insostenible, apenas les quedaban municiones, por lo que su artillería apenas podía operar, y el resto de países escandinavos aseguraron que no iban a intervenir en el conflicto. Claro, todos tenían miedo. Moscú accedió a firmar un armisticio según el cual Finlandia podía mantener su independencia a cambio de una parte importante de su territorio. Finlandia cedió a la Unión Soviética el 11% de sus tierras, un territorio rico e industrializado que suponía el 30% de la economía finlandesa. Toda la población finlandesa de la zona, unas 450.000 personas, fueron evacuadas y perdieron sus casas. Hitler, por su parte, tomó buena nota de todo lo acontecido en la Guerra de Invierno y fue consciente del penoso estado del Ejército Rojo, que estaba peor dirigido que nunca tras las grandes purgas de Stalin que habían concluido un par de años antes. Esto llevó al líder alemán a confiarse y decidirse a invadir la Unión Soviética, pero sobre la Operación Barbarroja ya tenéis un vídeo en el canal. Como curiosidad, decir que los finlandeses utilizaron un arma especial contra los tanques soviéticos, concretamente una invención de la Guerra Civil Española, que consistía en meter líquido inflamable como gasolina en una botella, ponerle una mecha en forma de trapo y lanzar la botella contra los blindados soviéticos creando una gran bola de fuego. Un arma improvisada, barata y artesanal que hoy en día se sigue utilizando y a la que los finlandeses le pusieron el nombre del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, pasándose a llamar desde entonces y hasta hoy el famoso cóctel Molotov. Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores operaciones militares de la historia. La historia de cómo Alemania, tras conquistar Francia en pocas semanas y tras su derrota en la Batalla de Inglaterra, puso toda la carne en el asador para invadir al gigante europeo del este, la Unión Soviética, iniciando una carnicería que no finalizará hasta la propia caída de Alemania en 1945. Así que sin más dilación vamos con la Operación Barbarroja. Para conseguir recursos para volver a atacar Inglaterra, Alemania decidió atacar por fin a la Unión Soviética, aunque más tarde de lo que le habría gustado, fruto de las campañas de Grecia y Yugoslavia. La Operación Barbarroja, como así se llamó al ataque, sería una de las mayores operaciones militares de la historia y otra de las claves de la Segunda Guerra Mundial. El domingo 22 de junio de 1941, a las 3 y cuarto de la mañana, se dio luz verde a la Operación Barbarroja, que trazaba un frente de más de 1.600 kilómetros. Esto significa que Barbarroja abarcaba una extensión de terreno nunca vista hasta la fecha, y sus operaciones se alargaban desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Los ejércitos alemanes involucrados en la operación constaban de 4.136.000 soldados, de los que 3,5 millones eran alemanes y cerca de 1 millón eran aliados del Eje, entre los que se encontraban fuerzas rumanas, finlandesas, húngaras, italianas y eslovacas. Hablamos de nada más y nada menos que 225 divisiones, armadas con 4.919 carros de combate, 4.006 aviones, 49.592 piezas de artillería, 629.200 vehículos de distinto tipo y 680.000 caballos. La operación constaba de tres grupos de ejércitos. El grupo de ejércitos norte conquistaría Leningrado, el grupo de ejércitos centro, Moscú, y el grupo de ejércitos sur, Kiev. El ataque cogió a los soviéticos completamente desprevenidos. Durante las primeras horas de invasión, el Kremlin aún esperaba que las operaciones alemanas fuesen fruto de algún malentendido que se pudiese solucionar. Pero no había nada que hacer. La maquinaria de guerra alemana estaba engrasada y funcionando a pleno rendimiento. Durante el primer día de la Operación Barbarroja, la Luftwaffe destruyó 1.200 aviones soviéticos, de los cuales dos tercios ni siquiera llegan a despegar. El trabajo de la inteligencia alemana fue clave para obtener información precisa del estado de todos los aeródromos soviéticos próximos a la frontera, sin alertar de ello a las desprevenidas fuerzas soviéticas. Durante los primeros días de la Operación Barbarroja, Stalin sufre una crisis que le hace estar durante un tiempo indeterminado ausente. La situación simplemente le había sobrepasado. Aún así, el líder supremo de la Unión Soviética consiguió reponerse y situarse al frente del país durante el resto de la guerra. Los primeros compases de la Operación Barbarroja fueron un auténtico éxito. Tan solo el primer día, en algunos puntos del frente, se llegó a avanzar hasta 60 kilómetros. La descoordinación en el Ejército Rojo era total. Para empezar, la frontera que Alemania acababa de cruzar no estaba en condiciones para ser defendida, ya que, como hemos visto anteriormente en otros vídeos, esta fue ocupada en 1939, cuando Polonia fue conquistada entre Alemania y la propia Unión Soviética. No obstante, el mayor problema para los soviéticos no fue ese. El gran problema para el Ejército Rojo eran sus oficiales. Las purgas de Stalin habían acabado con una gran cantidad de oficiales que habían dejado descabezado a las Fuerzas Armadas Soviéticas. Los oficiales purgados fueron reemplazados por otros oficiales leales, pero cuya experiencia y capacidad militar eran cuanto menos cuestionables. Los panzer alemanes habían penetrado por la frontera soviética como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Inicialmente, en aquellos territorios no rusos, los alemanes son recibidos como héroes, ya que la población les veía como libertadores que venían a liberarlos del yugo comunista ruso. Este sentimiento anticomunista era especialmente importante en Ucrania. Sin embargo, el alto mando alemán desechó estos apoyos y fueron igualmente implacables con la población local. Un error que Alemania pagará muy caro, ya que precisamente eran los recursos humanos el mayor talón de Aquiles de la Wehrmacht. El grupo de ejércitos norte fue el que más sencillo lo tuvo. La resistencia encontrada no fue tan importante como en el sector centro y en el sector sur. En el norte, las tropas alemanas consiguieron con cierta facilidad avanzar por Letonia, Lituania y Estonia, hasta situarse a las puertas de su objetivo, la ciudad de Leningrado, la joya de la economía soviética. Por su parte, las tropas soviéticas se replegaron evacuando los territorios finlandeses que habían ocupado tras la Guerra de Invierno, siendo estos reocupados por el ejército finlandés. A pesar de que Hitler presionó al gobierno finlandés para adentrarse más en territorio soviético, el ejército finlandés se limitó a recuperar los territorios que le pertenecían antes de la guerra y no avanzó más allá. El alto mando alemán decidió que no se podía permitir tomar Leningrado al asalto, y que lo mejor era cortar todas las comunicaciones de la ciudad y sitiarla. De esta manera comenzó el sitio de Leningrado, el mayor asedio de la historia de la humanidad. Para llevar a cabo con garantías este sitio, los alemanes debían tomar varios puntos estratégicos en las afueras de la ciudad. Lo primero en caer fueron las líneas ferroviarias, y por último la carretera y el curso por el río Neva. Los bombardeos con artillería comenzaron el 1 de septiembre. El alto mando soviético intentó evacuar a 1.400.000 civiles rusos, de los cuales 400.000 murieron en diferentes bombardeos durante la huida. El día 15 de septiembre la ciudad estaba ya totalmente cercada, y los soviéticos solo tenían provisiones para 2 meses. Haré un vídeo explicando exclusivamente lo que ocurrió en Leningrado, porque es de auténtica película, pero resumiendo, el sitio de Leningrado no se levantará hasta enero de 1944, y le costará la vida a 1 millón de civiles. Además, los alemanes sufrieron más de 575.000 bajas, mientras que las bajas soviéticas ascendieron a 3 millones y medio de soldados, entre muertos, capturados, heridos y enfermos. Un poco más al sur, el grupo de ejércitos centro tuvo que hacer frente a una tenaz resistencia. Contra pronóstico, los soviéticos no se rendían fácilmente, sino que presentaban luchas a muerte en diversos puntos del frente, aun cuando sus fuerzas se veían rodeadas. Un claro ejemplo de esta resistencia fue el de la fortaleza de Brest, donde 8.000 soldados soviéticos aguantaron 1 mes y medio completamente rodeados y sin apenas provisiones. A medida que las tropas alemanas avanzaban por Bielorrusia y se acercaban a la frontera rusa, la resistencia soviética era aún mayor. Además, la todopoderosa industria armamentística soviética había sido capaz de movilizar 2 de sus armas más temibles, como eran el T-34 y el lanzacohetes Katyusha, conocido como el órgano de Stalin por el aterrador sonido que producía al lanzar sus proyectiles. El 29 de julio los alemanes capturan Smolensk, una ciudad estratégica en el camino hacia Moscú, en la que 300.000 soviéticos son capturados. Y es que para finales de julio de 1941, los alemanes habían cosechado unos resultados increíbles. Entre los prisioneros de Smolensk estaba Yakov Sugashvili, hijo mayor de Stalin, del cual su padre se despidió con un escueto "ve y lucha". A pesar de los excepcionales resultados del ejército alemán, la Wehrmacht tenía un gran problema. La resistencia soviética la estaba retrasando demasiado. Solo en Smolensk, la Wehrmacht tardó 1 mes en capturar totalmente la ciudad, un tiempo que era oro para los soviéticos que estaban fortificando Moscú con decenas de miles de civiles colaborando en la construcción de defensas en la capital soviética. Tras la toma de Smolensk, Alemania tenía 2 opciones, un ataque directo a Moscú, o hacer que las divisiones Panzer girasen al sur para ayudar al grupo de ejército sur en la toma de Kiev. Hitler optó por ser cauto y centrarse en Kiev por 3 motivos fundamentales. Para empezar, Hitler estaba obsesionado con castigar la economía soviética y creía que hacerse con la industria soviética situada en Ucrania era clave. Por ello, el Führer puso su vista en la zona de Kharkov, en Crimea y en los campos petrolíferos del Cáucaso, donde podría conseguir todo el petróleo que les faltaban a las fuerzas alemanas. Por otro lado, Hitler temía exponer mucho sus flancos y ser víctima de un contraataque soviético. Y por último, y no por ello menos importante, las fuerzas acorazadas alemanas habían perdido la mitad de su capacidad operativa, fruto del desgaste que estaba suponiendo la resistencia soviética. Sin embargo, generales importantísimos de la talla de Guderian o Hoth no apoyaban esta decisión y optaban por un rápido avance hacia Moscú, que en esos momentos no contaba con muchas fuerzas para su defensa. Además, ocupar Moscú significaría tomar un importante nudo de comunicaciones, que dividiría a las fuerzas soviéticas de facto en 2. Por no hablar de que moralmente la toma de Moscú habría significado un golpe durísimo para la tropa soviética. Guderian, con muy buen criterio, opinaba que el retraso que provocaría la marcha al sur de sus divisiones Panzer iba a provocar un importante retraso que conllevaría la llegada del invierno antes de la toma de Moscú. Finalmente se cumplieron los deseos de Hitler, y el grupo de ejércitos centro se dirigió al sur para tomar Kiev. La capital ucraniana fue tomada, y los carros de combate de Guderian son capaces de embolsar a 600.000 soldados soviéticos. La campaña fue un auténtico éxito, y para finales de septiembre la Unión Soviética ya había perdido 14.000 aviones, 18.000 carros de combate y 2 millones y medio de soldados, una absoluta barbaridad que ningún otro país había aguantado. Por su parte, Stalin había hecho los deberes y había trasladado gran parte de su industria más al este de los Urales, lejos del alcance alemán. La conquista de Kiev había sido un éxito, pero hasta octubre Alemania no pudo reanudar su avance hacia Moscú, y el general invierno estaba llamando a la puerta. El 1 de octubre la Wehrmacht empieza a avanzar sobre Moscú con muy buenos resultados, pero apenas una semana después comienza a nevar. La nieve rápidamente se funde y convierte las carreteras en un océano de fango por el cual los vehículos no pueden avanzar. Por su parte, Stalin ha puesto a su mejor hombre al frente de la defensa de Moscú, al mariscal Zhukov. También ha sido capaz de firmar un pacto de no agresión con Japón, lo que le ha permitido traer desde la frontera nipona a sus divisiones siberianas, bien entrenadas, con experiencia de combate y muy acostumbradas al frío de la vasta Siberia. Aún así, la situación era límite. Stalin ordenó a su gobierno evacuar la ciudad, pero él decidió quedarse en Moscú. También se evacuó en secreto el cadáver de Lenin y se avisó a Reino Unido y Estados Unidos de que estuviesen listos para evacuar sus embajadas. A finales de noviembre comenzaron a sucederse las primeras heladas. El barro se endureció y la Wehrmacht pudo reemprender su avance llegando hasta las puertas de Moscú. Pero para entonces las tropas alemanas están exhaustas y no disponen de ropajes de invierno con los que aguantar los menos 20 grados centígrados que hace que combustibles, aceites y demás suministros se congelen, dejando muchos vehículos inservibles. Zhukov, consciente de la situación, lanza una contraofensiva con sus divisiones siberianas y consigue hacer retroceder a la Wehrmacht 200 kilómetros, alejando a los alemanes de Moscú. La operación Barbarroja había finalizado. Los alemanes tienen que olvidar la toma de Moscú y proceder a estabilizar el frente al menos hasta verano de 1942. Pero esa va a ser otra historia. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las batallas más famosas de la historia. Una batalla, o mejor dicho, un ataque sorpresa que cambió el mundo para siempre y sin el que la humanidad no sería hoy en día tal y como la conocemos. Hoy en Memorias de Pez, el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor. Para entender el por qué Japón se inmoló atacando por sorpresa a Estados Unidos, entrando por la puerta grande en la Segunda Guerra Mundial, nos tenemos que ir unos años hacia atrás. Pero antes de esto, tengo que recordarte que si quieres saber todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, tengo un vídeo resumen en el que en apenas 15 minutos lo vas a pillar todo a la primera. Bueno, el caso es que nos tenemos que ir a la guerra entre Japón y China de 1937, donde comienzan a surgir roces entre Estados Unidos, Gran Bretaña y el propio Japón. Las acciones militares niponas en China llevaron a Estados Unidos a castigar a Japón con un bloqueo de metal y de petróleo. El petróleo era muy importante para los japoneses, ya que Japón no tenía grandes yacimientos cerca, y claro, sin poder importar petróleo se les iba a acabar el caldo para coches, barcos, aviones y demás. Para acabar con este bloqueo se llevaron a cabo negociaciones entre ambas partes, pero Estados Unidos pidió a Japón el abandono militar del territorio chino, algo que Japón, que tenía una obsesión muy particular con Manchuria, no estaba dispuesto a aceptar. Japón es, y sobre todo era, un pueblo con una cultura y una visión de la vida y la política bastante diferente a la occidental, en la que el honor lo era todo, y antes de entregar Manchuria y verse humillados por una potencia extranjera, irían a la guerra. Japón es consciente de que poco o nada tiene que hacer contra Estados Unidos y sus aliados, pero quizás un ataque relámpago por sorpresa les podía dar una oportunidad. El plan japonés es claro: atacar Hawái, donde se encuentra el grueso de la flota del Pacífico norteamericana, y ocupar las colonias europeas del sudeste asiático hasta Australia, alcanzando también de paso las reservas petrolíferas de estas zonas que servirían como alimento de la maquinaria de guerra nipona. Un plan sin fisuras, ¿no? Bueno, pues a mí me suena bastante suicida, pero bueno, igual en sus cabezas sonaba todo maravilloso. El ataque a Pearl Harbor comenzó a planearse años antes, cuando se esbozó el primer borrador de este. El primer asalto se libró entre las labores de espionaje y contraespionaje de uno y otro bando. En estos menesteres, Japón consiguió saber de forma detallada qué ruta de ataque seguir, cómo, cuándo y dónde hacerlo. Estados Unidos, por su parte, obtuvo una gran cantidad de información en 1940 sobre las intenciones japonesas. No obstante, en muchas ocasiones, esta fue desestimada por parecer poco creíble. Japón se ve que en un intento de no violar las leyes internacionales, como si lo que estuviesen haciendo por China fuese súper legal, pretendía romper toda relación diplomática con Estados Unidos 30 minutos antes del ataque a Pearl Harbor. Para ello, se pretendió enviar un mensaje que no llegó hasta 2 horas después del ataque. De la misma manera, la declaración de guerra japonesa que se produciría justo después fue descifrada antes del ataque y enviada a Hawái, pero por problemas burocráticos la alerta no llegó a tiempo, y por eso, y por algún que otro detalle que veremos más tarde, hay quien piensa que Estados Unidos se dejó atacar por los japoneses, y así tener un casus belli, es decir, una razón, para declararle la guerra a Japón y entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo ahí ya no me meto. Es otro tema que, bueno, entra un poco en el mundo conspiranoico. No obstante, no sería ni la primera ni la última vez que Estados Unidos hace algo así para entrar en una guerra. Mismamente los españoles nos acordamos bien de cuando los norteamericanos sabotearon su propio buque para declarar la guerra a España y de paso arrebatarnos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bueno, seguimos. Las fuerzas japonesas que atacaron la base americana eran espectaculares. 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, 1 crucero ligero, 8 destructores, 81 cazas, 239 bombarderos, 40 torpederos, 3 cargueros de combustible y un buque de suministros. Aunque por su parte las fuerzas estadounidenses eran claramente superiores. Una flota entera que constaba de 8 acorazados, 6 cruceros, 29 destructores, 9 submarinos y 390 aviones. Las hostilidades comenzaron a las 6:37, con una pequeña escaramuza que se saldó con un mini submarino americano hundido. Pero el verdadero ataque comenzó a las 7:53. Los aviones volaban bajo para no ser detectados por el radar, y aquellos que sí se detectaron fueron confundidos con unos bombarderos estadounidenses que tenían previsto llegar a esa base. El ataque japonés se dividió en dos oleadas, compuestas por 183 aviones la primera y 170 la segunda. La primera oleada contaba con el factor sorpresa, por lo que debía ser la más eficaz. Con ella se pretendía atacar a los barcos más grandes, portaaviones acorazados, así como puntos estratégicos en tierra. Con un poco de suerte, eso mermaría la capacidad de reacción estadounidense, que ya de por sí era complicada debido a lo inesperado del ataque. En el momento que atacaron los aviones, muchos marineros dormían y los accesos a muchos cuartos de municiones estaban cerrados. La segunda oleada tenía como destino Bellows Field y Fort Island, una base aeronaval y de infantería de marina en el centro de Pearl Harbor. La defensa americana se limitó a los pocos aviones que dejaron los japoneses sin destruir y a las baterías antiaéreas de los barcos. A los 5 minutos de empezar el ataque, la situación era un auténtico caos. Toneladas de bombas explotaban contra los barcos y las posiciones terrestres americanas. El pánico cundía entre la tropa. El mar estaba sembrado de hombres y de cadáveres. Aquella isla enseguida se convirtió en un auténtico infierno. Imaginad decenas y decenas de aviones en el aire atacando simultáneamente todo cuanto desean sin apenas oposición. Pasada media hora del ataque, la situación, lejos de reorganizarse en el bando americano, se comienza a convertir en un sálvese quien pueda. Los encargados de apagar los incendios no dan abasto, y lo mismo ocurría con los hombres encargados del salvamento. Los primeros barcos comenzaron a hundirse, muchos de ellos con marineros dentro, y lo único que se podía hacer era rezar para que los aviones japoneses se retirasen pronto y no hubiese más oleadas. Los japoneses tenían bien estudiados sus objetivos. Además de los barcos de guerra, 188 aviones americanos fueron destruidos y 155 dañados. Los daños materiales eran muy graves, las pérdidas humanas también. 45 minutos después de que cayese la primera bomba, el ataque concluye. Como estaba planeado, aunque con algo de retraso, esa misma mañana comenzaron los ataques sobre Hong Kong, a los que le seguirían los ataques sobre Filipinas, la isla de Wake, Malasia y Tailandia. Ese mismo día el presidente Roosevelt declara la guerra a Japón. 6 días más tarde son Alemania e Italia quienes declaran la guerra a los Estados Unidos. El ataque fue un auténtico éxito y la flota estadounidense estuvo 6 meses fuera de juego. Sin embargo, los japoneses no estaban del todo contentos. A pesar de que habían asestado un duro golpe al corazón militar estadounidense, los 3 portaaviones estadounidenses más grandes se encontraban fuera de puerto. Y esta es la otra gran razón por la que muchos creen que el alto mando estadounidense se veía venir al ataque. Sin embargo, aquel cruel y despiadado ataque contra la base de Pearl Harbor había unido a la nación, y la industria americana comenzará en ese momento a alcanzar unos niveles de producción nunca vistos antes. A la larga, provocar a Estados Unidos fue un gran error para Japón, pero este no tenía capacidad suficiente para ganar una guerra contra una potencia tan enorme. Por tanto, acabamos el vídeo como lo empezamos, señalando que aquella batalla cambió el destino del mundo. Estados Unidos subestimó el poder japonés y lo pagó caro. Las bajas japonesas fueron de 29 aviones, 55 pilotos, 5 mini submarinos, 9 marinos y tan solo un prisionero. Por su parte, para Estados Unidos, las bajas fueron de 3.403 muertos, 7 acorazados, 5 de ellos hundidos, 3 cruceros, 3 destructores y los ya mencionados 188 aviones destruidos y 155 aviones dañados. Esta batalla la habéis pedido en los comentarios y las encuestas de las pestañas de comunidad del canal, así que ahora el turno es para ti. ¿Cuál es la próxima batalla de la que deberíamos hacer un vídeo? Y la pregunta protocolaria para debatir en los comentarios, ¿se equivocó Japón atacando a Estados Unidos o no tenía más remedio? ¿Estados Unidos se veía venir el ataque o fue de verdad una sorpresa? Hoy en Memorias de Pez hablaremos de uno de los ejércitos más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Al mando del legendario general Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, sus columnas acorazadas se convirtieron en la peor pesadilla de los aliados sobre las arenas del norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez hablamos del Afrika Korps. En las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había declarado a Alemania como una potencia ajena al desarrollo de la guerra en África. No obstante, tras evaluar el riesgo de perder Libia a manos de los aliados, la cosa se puso negra para el Führer. Y es que, si esto ocurría, el norte de África se convertiría en una inmensa base británica desde la que dar el salto hacia el sur de Europa, lo que podría comprometer la Operación Barbarroja con la que el Tercer Reich pretendía invadir la Unión Soviética. De esta forma, Erwin Rommel, que había liderado la 7ª División Panzer, también conocida como la División Fantasma, durante la invasión de Francia de 1940, fue llamado a las armas. En 24 horas, este señor tomó un avión a la capital y se entrevistó con Hitler en persona, quien le comunicó que había sido elegido para ostentar el mando de una fuerza expedicionaria destinada a socorrer al ejército italiano en África, que estaba sufriendo de lo lindo ante las ofensivas aliadas. Por si fuera poco, Mussolini también concedió a Rommel el mando de las tropas italianas en la zona. Con esta última decisión, el 11 de enero de 1941, fue dado de alta el Afrika Korps, también conocido como el Cuerpo Alemán de África. Así, al llegar a Trípoli, y a pesar de que las órdenes de Berlín y Roma eran las de mantenerse a la defensiva a la espera de que el ejército británico avanzase, Rommel comenzó a gestar una ofensiva. Sabiendo que el Afrika Korps era muy inferior en efectivos al ejército británico, Rommel fue retrasando la ofensiva enemiga mediante el uso de la guerra psicológica. ¿Cómo? Pues básicamente haciendo creer a los británicos que los italianos poseían fuerzas acorazadas mucho más poderosas de las que realmente tenían. Además, el zorro del desierto realizó un trabajo laborioso gracias al cual las tropas italianas, que estaban un poquito perdidas, aprendieron a pensar y actuar como las alemanas, convirtiéndose en efectivos de calidad de cara a la campaña que estaba por venir. Como dato curioso, para motivar tanto a alemanes como a italianos, el Afrika Korps contó con su propio periódico para narrar las hazañas de los soldados, al que titularon El Oasis. Una vez organizado el Afrika Korps y reforzado con los efectivos italianos presentes en el norte de África, en marzo de 1941 se inició la ofensiva en Libia. A pesar de que los planes del alto mando alemán eran solamente los de atacar la Tripolitania, el general Erwin Rommel decidió tomar las riendas por su cuenta y cargó contra la ciudad de Masra el Brega. 3 días más tarde, el 4 de abril, las tropas germanas conquistaban a Hedavia y las italianas el puerto de Bengasi. Alcanzada la frontera con Egipto, capturaron al general aliado O'Connor y aislaron el puerto de Tobruk, donde una guarnición australiana trató de resistir. El general aliado Archibald Babel pidió urgentemente refuerzos y creyó estar en condiciones de emprender un contraataque, pero a pesar del éxito inicial, le salió el tiro por la culata. Durante los 6 meses siguientes, los británicos concentraron y organizaron sus tropas preparando una campaña cuyo objetivo era liberar Tobruk y recuperar Libia. Tras un intento fallido de romper el cerco de Tobruk en noviembre, los aliados consiguieron su objetivo el 10 de diciembre en el sitio de Tobruk. El problema es que el coste de la victoria fue perder una gran cantidad de efectivos y material. Además, el éxito de los británicos fue transitorio, ya que el 21 de enero de 1942 Rommel volvió al ataque, reconquistando Tobruk mediante un ataque magistral a dos bandas. Esta victoria se sumó a las obtenidas posteriormente en la batalla de Gazala y en la de Marsa Matru, y gracias a ella Rommel fue ascendido a mariscal de campo. 2 meses más tarde del inicio del sitio de Tobruk también había comenzado la batalla de Mechili, en el cual el 5º Regimiento Panzer acababa de quedarse sin gasolina, y el propio Rommel, que ya estaba endiosado tanto por los aliados como por su propio bando, tuvo que evaluar personalmente la situación volando a bordo de su avioneta para comprobar las posiciones del enemigo. Una vez estudiado el despliegue aliado, Rommel lanzó 2 alas de avance, lo que permitió a las tropas del eje hacerse con el control de la ciudad y provocar a los británicos más de 3.000 bajas y 2.700 prisioneros. Por si esto fuera poco, el Afrika Korps incrementó notablemente sus fuerzas con la llegada de refuerzos alemanes en forma de la 15 y la 21 División Panzer, además de algún otro refuerzo italiano. Con Tobruk recuperada el 27 de mayo de 1942, las tropas del Afrika Korps se paseaban como Pedro por su casa por Egipto, llegando a solo 100 kilómetros de Alejandría, en el Alamein. En esta población fronteriza se librará una de las batallas más conocidas de los amantes de la historia militar, y una batalla que cambiará el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos. Por aquel entonces, las fuerzas de Stalin pusieron en marcha la Operación Azul y obligaron a Alemania a mandar al frente ruso efectivos que estaban luchando en el norte de África. Además, Estados Unidos, que ya había entrado en la guerra, estaba a punto de desembarcar en Marruecos y Argelia para ayudar a los británicos en África, en una operación conocida como la Operación Torch. Por otro lado, el auge de las hostilidades en el frente ruso hizo que para Hitler las operaciones en el norte de África pasasen a un segundo plano. Y para empeorar la situación del Afrika Korps, el 16 de junio, un convoy aliado llegó en auxilio de Malta y puso fin a los ataques alemanes sobre la isla, que desde entonces sería la base para que los aliados pudieran atacar los suministros alemanes enviados a África. Viéndolo todo negro, Rommel decide jugársela con su última bala, atacar el ala main para aprovechar sus últimas opciones de permanecer en suelo africano. De hecho, capturar el ala main significaba tener vía libre para avanzar sobre el canal de Suez y controlar así una de las dos puertas al Mediterráneo. De hecho, si los alemanes conseguían atacar el canal de Suez, sería solo cuestión de tiempo que Alemania forzase a España a que permitiese realizar una operación para la toma de Gibraltar y así controlar los dos puntos de acceso al Mediterráneo. Vamos, que la posición británica en Egipto pasaba por un momento crítico. La derrota de Marsama True había provocado el pánico en el cuartel general británico del Cairo. En un día conocido como el miércoles de ceniza, en el cuartel general británico y en la embajada británica, estos se pusieron a quemar frenéticamente todos los documentos confidenciales en previsión de la entrada de las tropas del Eje en la ciudad. Alemania también creía que la captura de Egipto iba a ser inminente. De hecho, en una ida de olla megalómana de Mussolini, presintiendo un momento histórico, este voló a Libia para preparar su entrada triunfal en el Cairo, como si fuese el mismísimo César. No obstante, la estrategia de Rommel requería un punto muy importante: mantener siempre la iniciativa en sus ofensivas motorizadas para que se batallase donde y cuando él quisiese, y no al revés. El Alamein era una pequeña estación ferroviaria donde las tropas del octavo ejército británico habían librado una primera batalla contra el Afrika Korps, manteniendo una sólida posición esperando la oportunidad de contraatacar. Fue entonces cuando el general Bernard Montgomery tomó el mando como jefe de operaciones de las fuerzas del desierto occidentales, agrupadas en torno al ya mencionado octavo ejército británico, cuyos soldados eran conocidos como las ratas del desierto. El 1 de julio estalló la verdadera batalla, la segunda y definitiva batalla del Alamein. A las 9:40 más de 1000 cañones británicos abrieron fuego contra las baterías alemanas, mientras que 10 divisiones esperaban el momento de avanzar. En concreto, las fuerzas del Eje estaban compuestas por 103.000 hombres, 49.000 alemanes y 54.000 italianos, 548 carros de combate, 552 cañones de campaña, 1.063 cañones antitanque, 7.000 vehículos artillados o semiartillados y 350 aviones. Por otra parte, las fuerzas aliadas estaban compuestas por 220.000 hombres, 1.230 carros de combate, más de 1.200 cañones de campaña, 1.451 cañones antitanques, 13.000 vehículos artillados o semiartillados y 1.585 aviones. El frente se extendió 50 kilómetros en una línea recta que bajaba desde el Alamein hacia el sur, donde el frente estaba limitado por las arenas movedizas de la depresión del Qatara. Cabe mencionar que Rommel no estaba presente en el momento del ataque, ya que se había retirado a Austria enfermo. A lo largo del frente y en una franja de 7 a 8 kilómetros de ancho, los zapadores del Afrika Korps sembraron medio millón de minas, además de que detrás les esperaban dos divisiones panzer desplegadas al norte y al sur, protegidas por una fila de baterías y una cadena defensiva de infantería. A estas fuerzas había que sumarles todos los contingentes italianos. El problema para los alemanes es que los aliados les duplicaban en efectivos, todos ellos bien equipados gracias a todo el material que había llegado desde Estados Unidos. Así es como las fuerzas italo-germanas no tendrían más remedio que pasar a la defensiva y atrincherarse ante la inminente ofensiva que Montgomery había planeado. El general Montgomery era todo lo contrario a Rommel. Montgomery era frío, calculador y para nada impulsivo. Montgomery lo tenía claro, siendo más, necesitaba hacer caer a los alemanes en una guerra de desgaste. Y dicho y hecho, el Afrika Korps se empantana junto con los aliados en una guerra cruenta, con altísimas bajas en ambos bandos. El plan británico salió a pedir de boca, los alemanes quedaron exhaustos tras dos semanas de batalla, y el 3 de noviembre Rommel ordena la retirada, poniendo fin así a la aventura egipcia del Afrika Korps. Entre el 8 y el 16 de noviembre de 1942, las fuerzas anglo-estadounidenses ejecutaron la Operación Torch, desembarcando en Argelia y Marruecos y poniendo rumbo hacia Túnez. Ahora sí, el Afrika Korps estaba en un callejón sin salida, ya que los aliados le presionaban por el este y por el oeste. El 23 de enero de 1943, las ratas del desierto conquistaron Trípoli, principal base de suministros para los alemanes. Como represalia, Rommel, en un movimiento muy inteligente, decidió mirar al otro lado y atacar al ejército estadounidense a través del paso de Kasserine en Tevesa. Sin embargo, Rommel estaba cada vez más enfermo, sus hombres agotados y la cadena de suministros ya no funcionaba. Así, el 6 de marzo de 1943, el Afrika Korps lanzó su última ofensiva en Medenine, que se saldó con una derrota para Alemania, entre otras cosas porque los aliados estaban previamente informados de los movimientos de Rommel. El 9 de marzo, el zorro abandonó el desierto para explicarle en persona al Führer en Berlín lo desesperado de la situación, pero este jamás volvería a África. Las tropas del Eje se rindieron finalmente ante los aliados el 13 de mayo de 1943. Más de 230.000 tropas italianas y alemanas fueron hechas prisioneros de guerra, incluyendo la mayor parte del prestigioso Afrika Korps, que no tenía escapatoria. La superioridad numérica y sobre todo la superioridad logística aliada había dictado sentencia. A día de hoy es indudable que el Afrika Korps se convirtió en una unidad militar especialmente recordada. A ello contribuyó, sin lugar a dudas, la propia gloria de su comandante, Erwin Rommel, caído en desgracia y obligado a suicidarse por el régimen debido a su presunta relación con la conspiración del 20 de julio de 1944 para acabar con Hitler. Esa participación, de la cual no existen testimonios certeros, sirvió para mejorar mucho la imagen de Rommel y convertirle en una especie de nazi no nazi, ya que este nunca había estado afiliado al partido a pesar de las presiones que sufrió durante toda su carrera. Además, el carácter rebelde de la unidad junto con la ausencia de daños colaterales y la guerra limpia que se llevó a cabo en el norte de África también hicieron que los miembros del Afrika Korps sumaran muchas simpatías. Hay que decir que los mandos de ambas partes contribuyeron, pues tanto ingleses como alemanes adoptaron una postura caballerosa frente al enemigo, de respeto mutuo e incluso admiración. Hoy nos toca hablar de la mayor batalla de todos los tiempos, la madre de todas las batallas. Hoy toca hablar del infierno en la tierra. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la batalla de Stalingrado. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y antes de meternos de lleno con la batalla, vamos a ver un poco cómo están las cosas por Europa. La mayor parte de la Europa continental había caído en manos de la Alemania nazi. En 1941, a pesar de su pacto de no agresión, Hitler ordena invadir la Unión Soviética de Joseph Stalin. El ataque pilla a la URSS en bragas, ya que todavía no estaba preparada para hacer frente a la maquinaria alemana que con casi 4 millones de soldados avanza imparable por la estepa rusa. El Ejército Rojo se retira cientos de kilómetros y se centra en defender las principales ciudades de la Unión Soviética. Aún así, Kiev cae en mano de los alemanes, que además han hecho ya cientos de miles de prisioneros soviéticos. Sin embargo, la llegada de las lluvias otoñales y del invierno sirve para que los soviéticos puedan frenar a los alemanes en las puertas de Moscú, mientras que Leningrado, asediada por la Wehrmacht, por su parte logra resistir de forma heroica. Pero Alemania no se rendirá tan fácilmente, y Hitler pone todo su ímpetu en conquistar el Cáucaso, rico no, riquísimo en lo que a petróleo respecta. Justo lo que más falta le hace a Alemania. Para esta misión, Alemania emplearía 1 millón de hombres y 600.000 soldados aliados procedentes de Italia, Hungría y Rumanía. El general soviético Timoshenko fracasó en su contraofensiva para detener este ataque hacia el sur. Sin embargo, la resistencia soviética en Sebastopol había retrasado el avance alemán, aunque aún así los alemanes prosiguieron con él. Hitler ordenó dividir el grupo de ejércitos sur en dos. Uno se dirigían directamente al Cáucaso y el resto tomarían la ciudad de Stalin, que guardaba el río Volga, Stalingrado. Stalingrado era una ciudad con mucha industria militar y con un nudo ferroviario que conectaba el Cáucaso y el Mar Negro con Moscú. Además, el hecho de ser considerada la ciudad de Stalin hacía que su captura tuviese un importante valor propagandístico. Sin embargo, no eran pocas las voces del alto mando alemán que consideraban que la captura de Stalingrado no era estratégicamente importante. Aún así, Hitler se empeñó en que la ciudad tenía que ser tomada costase lo que costase. Los soviéticos se apresuraron para fortificar la ciudad. Toda la población colaboró en esta tarea, bien sea cavando trincheras, llevando sacos de arena o lo que hiciese falta. Aun sabiendo lo que venía, la ciudad no fue evacuada, ya que los soldados lucharían con más valor si el resultado de sus combates determinase si sus familias iban a vivir o no. Tan solo los trabajadores más especializados fueron evacuados a los Urales, donde la URSS estaba montando toda su industria. Lejos del frente alemán, claro. Además, Stalin dictó la Orden 227, conocida como la Orden de Ni un Paso Atrás. Básicamente lo que decía esta orden es que quedaba completamente prohibido retirarse bajo ninguna circunstancia. También ordenó el despliegue de una línea de infantería que se pusiera en retaguardia y que disparase contra todo soldado soviético que retrocediese sin permiso. Y sí, sé lo que estáis pensando. Con mandos así, ¿quién quiere enemigos? Pero bueno, por último las mujeres serán incorporadas masivamente al ejército rojo para luchar contra los alemanes y defender la ciudad. El 23 de agosto los aviones alemanes llegan a la ciudad. Las sirenas suenan, lo que no impide que 5.000 soviéticos muriesen el primer día. 40.000 la primera semana. 6 días después, el mariscal Zhukov llega para hacerse cargo de la situación. Apenas 40.000 soldados defienden la ciudad. Sin embargo, están bien atrincherados y los alemanes la tendrán que tomar calle por calle y casa por casa. Zhukov ha designado al general Chuikov para defender la ciudad. Los bombardeos alemanes sobre la ciudad tampoco ayudan mucho. Es verdad que causaron grandes bajas en las filas soviéticas y en la población civil, pero también destruyeron la ciudad, convirtiéndola en un amasijo de escombros. Ideal para la defensa de guerrillas que planteaba Chuikov, que desplegaría una gran cantidad de francotiradores por toda la ciudad, entre ellos el famoso Vasily Zaitsev. El 14 de septiembre, los alemanes intentan tomar la ciudad al asalto, sin éxito. En estos combates cae abatido el teniente Rubén Ruiz Ibarruri, el único hijo de la pasionaria. Sin embargo, con el paso de los días, ya solo quedarán en Stalingrado 20.000 soldados soviéticos, y apenas han llegado refuerzos. Los alemanes tienen grandes bajas, pero han llegado al centro de la ciudad. A pesar de la tenaz resistencia soviética, los alemanes se hacen con el 70% de Stalingrado, llegando casi a los embarcaderos del río Volga, y cerca de 3.000 soldados soviéticos mueren cada día. Las barcazas que cruzan el Volga repletas de soldados soviéticos no son suficientes y Stalingrado está a punto de caer. La aviación soviética también descarga sus bombas contra las posiciones alemanas, aunque con mucha menor frecuencia. Los bombardeos soviéticos son aprovechados por el Ejército Rojo para colocar trampas y realizar pequeños contraataques. No obstante, con el paso del tiempo, los soviéticos se adaptaron cada vez mejor al combate urbano. Los francotiradores causaban muchísimas bajas en las filas alemanas, extendiendo el pánico entre los alemanes que se sienten en peligro y están en tensión las 24 horas del día, algo que psicológicamente es insufrible. Y sí, los soviéticos también sufrían muchas bajas, miles al día. Pero mientras que los refuerzos soviéticos que llegaban del otro lado del Volga se contaban por millares, las bajas alemanas eran prácticamente irreemplazables. Por su parte, las condiciones en la ciudad son extremas para todo el mundo. Los cadáveres se descomponen debajo de los escombros, y la peste es insoportable. Muchos no aguantan y se vuelven locos, sin embargo, todo aquel que quiere abandonar el frente es fusilado. Desde el lado soviético, civiles y soldados escuchan las ofertas alemanas que llegan por un altavoz, que ofrecen comida y descanso a quien se entregue. Muchos lo hacen, pero la mayoría son ejecutados antes de llegar allí. Los que llegan a las líneas alemanas no dudan en luchar contra sus propios compatriotas, así que imaginaros el grado de desesperación. A finales de octubre, los alemanes ocupan ya el 80% de la ciudad y las esperanzas soviéticas se desvanecen. 4.000 soviéticos mueren cada día. En noviembre llega el frío, y con él la esperanza soviética. Stalin ha accedido a desviar una ingente cantidad de fuerzas desde otras zonas, especialmente desde Moscú, y el mariscal Zhukov ha conseguido formar en secreto un gran ejército de 1.700.000 hombres. Los espías soviéticos habían descubierto que los flancos alemanes estaban defendidos por rumanos e italianos, mal armados y sin apenas material antitanque. Los nuevos refuerzos soviéticos, compuestos por soldados frescos con miles de cañones apoyándoles y con los carros de combate T-34 a la cabeza, lanzan la Operación Urano y barren a los rumanos e italianos y embolsan al 6º ejército alemán, cercando a 250.000 alemanes en la propia ciudad de Stalingrado. Los alemanes intentan escapar del cerco, sin embargo vuelven a dar la vuelta, ya que Hitler les da la orden de no retirarse bajo ningún concepto y promete que el 4º ejército panzer acudirá en su ayuda. El 24 de noviembre se cierra definitivamente la bolsa y nadie puede escapar ya de Stalingrado. Algunos alemanes lo intentan en desesperadas ofensivas, pero ninguno lo consigue. Los aviones alemanes intentan lanzar provisiones a los suyos, pero entre las ventiscas y las bengalas soviéticas hacen que la misión de crear un puente aéreo hasta Stalingrado fracase de manera estrepitosa. Para Navidad de 1942, las tornas se han dado completamente la vuelta. Mientras que los alemanes se congelan con temperaturas que llegaron a ser de menos 40 grados, esta vez son los soviéticos quienes cantan y preparan asados que se pueden olfatear desde las líneas alemanas. En enero de 1943, el Ejército Rojo conquista el último aeródromo alemán. Los últimos aviones que partieron con heridos lo hacían con alemanes colgados en sus alas. La desesperación era tal que muchos se autolesionaban para poder ser evacuados en uno de estos aviones. Quienes eran descubiertos automutilándose eran fusilados. Los alemanes también comenzaron a abandonar a sus heridos para que muriesen congelados por no poder tratarlos. Los caballos y los perros habían desaparecido de la ciudad, se los tuvieron que comer. Hitler mandó a von Manstein, uno de sus mejores generales, a liberar a los sitiados. Sin embargo, más de 400 tanques soviéticos le harán ver que eso no era una buena idea. Friedrich Paulus, comandante del 6º ejército alemán sitiado en Stalingrado, fue ascendido por Hitler a mariscal de campo, para disuadirle de rendirse, ya que nunca un mariscal de campo alemán se había rendido antes. Sin embargo, en las condiciones en las que estaban él y sus hombres, no rendirse no tenía ningún sentido, así que finalmente Paulus se entrega en persona a los soviéticos. Los pocos miles que deciden resistir son aniquilados. De los 90.000 prisioneros alemanes, tan solo 6.000 volverán a casa más de 10 años después de ser capturados. El resto morirá en los campos de trabajo soviéticos. La Segunda Guerra Mundial estaba en una nueva etapa. Los alemanes ya no llevarían nunca más la iniciativa de la guerra. Más de 800.000 soldados del eje entre alemanes, rumanos, húngaros e italianos murieron en Stalingrado. También perdieron 900 aviones, 1.666 tanques y más de 6.000 piezas de artillería. Por su parte, las bajas de los ganadores fueron aún más terribles, ya que las bajas soviéticas ascendieron al 1.5 millones entre muertos y heridos. Además, los soviéticos perdieron 4.300 tanques, 2.769 aviones y más de 15.000 piezas de artillería. En 1941, los panzer alemanes habían penetrado por la frontera soviética como un cuchillo caliente cortando mantequilla. En la Operación Barbarroja, de la que ya hablamos en otro vídeo que os dejo en la descripción, el grupo alemán de Ejércitos Norte fue el que más sencillo lo tuvo. La resistencia encontrada no fue tan importante como en el sector centro y en el sector sur. En el norte, las tropas alemanas consiguieron con cierta facilidad avanzar por Letonia, Lituania y Estonia, hasta situarse a las puertas de su objetivo, la ciudad de Leningrado, la joya de la economía soviética. Y vamos ya con el sitio de Leningrado. Las tropas soviéticas se replegaron evacuando los territorios finlandeses que habían ocupado tras la Guerra de Invierno, siendo estos reocupados por el ejército finlandés. A pesar de que el gobierno alemán presionó al gobierno finlandés para adentrarse más en territorio soviético, el ejército finlandés se limitó a recuperar los territorios que le pertenecían antes de la guerra, y no avanzó más allá. Tras unos intentos de avanzar sobre la ciudad que no tuvieron mucho éxito, y viendo que la ciudad contaba con los cañones de la flota rusa que bombardeaban a los alemanes desde el mar, el alto mando alemán decidió que no se podía permitir tomar Leningrado al asalto, y que lo mejor era cortar todas las comunicaciones de la ciudad y sitiarla. De esta manera comenzó el sitio de Leningrado, el mayor asedio de la historia de la humanidad. Para llevar a cabo con garantías este asedio, los alemanes debían tomar varios puntos estratégicos en las afueras de la ciudad. Lo primero en caer fueron las líneas ferroviarias, y por último la carretera que circulaba por el curso del río Neva. Los bombardeos con artillería comenzaron el 1 de septiembre de 1941. El alto mando soviético intentó evacuar a la desesperada, con la ayuda de la flotilla del lago Ladoga, a 1.400.000 civiles rusos, de los más de 3 millones que había en la ciudad. La evacuación fue durísima y en ella 400.000 civiles perdieron la vida por culpa de los bombardeos de la aviación alemana. Para rendir Leningrado, los alemanes sabían que tenían que hacer que la situación en la ciudad fuese crítica. Por ello, los aviones de la Luftwaffe tenían entre ceja y ceja los depósitos de alimentos de la ciudad. Y es que los soviéticos no tuvieron las luces suficientes para repartir el alimento por toda la ciudad. Esto hizo que el día 14 de septiembre, con la ciudad ya totalmente cercada, la situación empezase a empeorar de forma alarmante. Un bombardeo alcanzó el principal almacén de alimentos de la ciudad, destruyendo gran parte de las reservas soviéticas, que ya de por sí eran escasas, ya que apenas había alimento en la ciudad para 2 meses. Un día antes, Stalin envió al general Georgi Zhukov para hacerse cargo de su defensa. En apenas un mes, Zhukov fue capaz de organizar la defensa de la ciudad. Ordenó fortificar posiciones y cavar trincheras, empleando a decenas de miles de civiles. También ordenó bombardear con la artillería naval el avance alemán y posicionar puestos de artillería antiaérea por toda la ciudad. De esta manera, el frente finalmente se estabilizó cuando los alemanes ya habían sitiado la ciudad y se encontraban a 7 kilómetros de Leningrado. Entre octubre y noviembre, la situación empeoró. El ejército soviético no logró romper el cerco y el alimento ya escaseaba de forma alarmante. Tan solo cuando el frío hizo acto de presencia y se congeló el lago Ladoga, llegaron algunos camiones con provisiones, pero estas fueron claramente insuficientes. Además, la aviación alemana bombardeaba constantemente el lago, resquebrajando el hielo y hundiendo miles de camiones. La desnutrición y el frío, con temperaturas récord de menos 50 grados bajo cero, provocaron decenas de miles de muertos entre la población civil. Incluso la biblioteca pública, la más rica de Rusia, es quemada para combatir el frío. A pesar de lo desesperada de la situación en Leningrado, la ciudad consiguió mantener su industria en funcionamiento, y durante todo el asedio las fábricas que quedaban en Leningrado produjeron todo tipo de material militar, incluidos algunos carros de combate. 1942 transcurre de la misma manera. Un ejército alemán implacable mantiene un cerco férreo sobre la ciudad. Lo único que cambia es que las condiciones dentro cada vez son peores. Apenas quedan ratas, gatos o cuervos que comerse, y los contraataques soviéticos se muestran inoperantes ante la estrategia alemana. Tan solo en octubre de 1942, en la Operación Sinayavino, los soviéticos son capaces de conseguir algunos progresos, que rápidamente son frenados por las fuerzas germanas. Al final de este año, tan solo quedaría 1 millón de civiles vivos en la ciudad, apenas un tercio del total. Pero 1943 sería otro cantar. La vida en Leningrado seguía siendo precaria, pero en lo militar las cosas empezaban a ir mejor. La Operación Iskra, llevada a cabo por tropas soviéticas, consigue romper 12 kilómetros de cerco en el lago Ladoga, creando un pasillo por el que podrían comenzar a entrar provisiones que aliviasen la situación en la ciudad. 1943 fue un año en el que el ejército alemán comenzaba a tener serios problemas, tras el desastre de Stalingrado primero y la derrota en Kursk más tarde. Sin embargo, la Unión Soviética estaba siendo capaz de movilizar a millones de soldados y muchos soldados procedentes de otros frentes comenzaron a reforzar las defensas de la ciudad, lo que dio alas a la población civil de Leningrado, que por fin veía la luz al final del túnel. Los alemanes echaron el resto intensificando sus bombardeos en 1943, intentando evitar perder más terreno e intentando causar el mayor número de bajas. No obstante, la situación global del Tercer Reich, retrocediendo en todos sus frentes, auguraba muy malos resultados para los germanos. A pesar de que la situación había mejorado, las bajas civiles continuaron. El hambre, a pesar de ser menos intensa, causaba bajas al igual que los bombardeos y las enfermedades, fruto del aglutinamiento de cadáveres en las calles. Pero la llegada de 1944 vendría ligada a la liberación. El 14 de enero, el frente del Volkhov y el de Leningrado llevan a cabo un ataque coordinado sobre las posiciones alemanas. Los combates son de una gran fiereza, conscientes ambas partes de que era una pugna definitiva. Para enero de 1944, el grupo de ejércitos norte no llegaba a los 400.000 soldados, que tan solo tenían 16 tanques y 71 aviones de combate. Así que nada, la Wehrmacht, extenuada y sin capaz de ser ni reforzada ni provista de suministros, es barrida tras días de combate. Muchas fuerzas alemanas huyen hacia Noruega a través de Finlandia, que firmará la paz por separado con la Unión Soviética en septiembre del 44. A cambio de la paz, Finlandia se comprometió a expulsar a las fuerzas alemanas de su territorio, desatándose un pequeño conflicto conocido como la Guerra de Laponia. En la huida, las fuerzas alemanas se enfrentaron con la población civil finlandesa, y es que los alemanes tenían ese sentimiento de que Finlandia como que les había traicionado. El 18 de enero se dio por levantado el sitio de Leningrado, y el día 27 de este mes ya no quedaba rastro alemán no prisionero cerca de Leningrado. Atrás había quedado el sitio más cruel y mortífero de la historia. Leningrado fue declarada por las autoridades soviéticas ciudad heroica. Durante los 2 años y medio que duró el asedio, las penurias que pasaron los sitiados fueron indescriptibles. La gente se llevaba a la boca cualquier cosa. Las raciones diarias de comida, que estaban completamente controladas por las autoridades, a menudo incluían serrín. La desesperación causada por el hambre provocó que los casos de canibalismo fueran muy comunes. Niños desaparecían, soldados que volvían del frente eran asesinados por estar mejor alimentados, mientras que en el mercado negro se comerciaba con carne humana y con alimentos básicos, que eran vendidos por auténticas fortunas. Archivos de la policía secreta que han salido recientemente a la luz muestran que más de 1.400 personas fueron arrestadas acusadas de canibalismo y más de 300 ejecutadas. Una persona aparentemente sana era mal vista entre una población que a finales de 1941 tan solo consumía el 10% de las calorías básicas diarias. Incluso los buzos soviéticos tuvieron que inspeccionar los restos de los barcos hundidos en el lago Ladoga para ver si encontraban algo de alimento en ellos. El asedio le costará la vida a 1 millón de civiles. Además, los alemanes sufrieron más de 575.000 bajas, mientras que las soviéticas ascendieron a 3.5 millones de soldados, entre muertos, capturados, heridos y enfermos. Como curiosidad, decir que fue precisamente en Leningrado donde fundamentalmente operó la División Azul, la llamada 250 División de la Wehrmacht. Esta fue una unidad de voluntarios españoles, de la cual tengo un vídeo en el canal, que Franco envió a Alemania para saldar la deuda que tenía con Alemania por la ayuda prestada en la Guerra Civil Española. La División Azul operó en el frente de Leningrado, donde combatió en su batalla más famosa, la Batalla de Krasny Bor, donde en 1943 6.000 españoles pararon una gran ofensiva formada por 38.000 soldados, 1.000 piezas de artillería y 100 carros de combate. El fracaso de esta ofensiva permitió a Alemania alargar el sitio parcial de Leningrado durante casi un año más. Sobre esta batalla también tenéis un vídeo dedicado en el canal. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la mayor batalla de tanques de la historia, de la última posibilidad real que tuvo Alemania de recuperar la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez, la batalla de Kursk. Desde la derrota en la batalla de Stalingrado, la mayor batalla de la historia, que finalizó con la rendición del sexto ejército alemán, las cosas no habían ido nada bien para Alemania. La Unión Soviética recuperó rápidamente una gran extensión del territorio perdido en la Operación Barbarroja. No obstante, los alemanes han conseguido frenar el avance soviético y planean un gran ataque contra un punto débil en las líneas del Ejército Rojo que sobresale en el territorio alemán. En concreto, una punta de 160 kilómetros de longitud por otros tantos de grosor. El plan de ataque, diseñado por Erich von Manstein, estaba programado para mayo, tiempo suficiente para reorganizar las líneas alemanas y contar con los nuevos carros de combate alemanes de última generación, los Panther y los Ferdinand. El plan se basaba en atraer a todas las fuerzas soviéticas posibles a la zona y realizar un impresionante movimiento de pinza que se cerraría cerca de Kursk, permitiendo acabar con cientos de miles de soldados soviéticos, recuperando no solo la iniciativa de la Segunda Guerra Mundial, sino también dando una impagable inyección de moral tanto a la Wehrmacht como a las Waffen-SS. El Ejército Rojo, por su parte, llevaba ya meses de ofensivas y se encontraba realmente desgastado. Pero los soviéticos tenían un as en la manga, y es que contaban con valiosas informaciones de los espías soviéticos que habían anticipado los planes alemanes. Este hecho, unido con el retraso alemán del ataque, permitió a los soviéticos trazar una espectacular red defensiva antitanque que amenazaba con hacer inútil el plan alemán. La estupenda red defensiva soviética se componía de una serie de fortificaciones defensivas que tenían hasta 8 líneas diferentes de búnkers y trincheras, de una profundidad de 175 kilómetros. En total, una red de 8.000 kilómetros de trincheras construidas por al menos 300.000 civiles. Además, la URSS concentró en la zona de Kursk al 26% de la mano de obra de la que disponía el país y casi la mitad de tanques de los que en ese momento tenía toda la Unión Soviética. Alemania era consciente de este entramado defensivo, pero aún así decidió llevar a cabo la ofensiva. Además, los soviéticos habían enterrado cerca de 400.000 minas, complicando de gran manera el avance de los blindados alemanes, y es que los soviéticos habían tomado buena nota de la Blitzkrieg que tanto daño les había hecho durante la Operación Barbarroja. Para comandar a las tropas del Ejército Rojo se envió al general Zhukov, quien ya había salido victorioso en la batalla de Stalingrado. El plan de Zhukov consistía en retener y desgastar, gracias a las grandes defensas construidas, el avance alemán, para después iniciar un contraataque en el que lo primordial sería contar con superioridad numérica en todas las situaciones. El ejército soviético, que se encargaría de este menester, se componía de 1.300.000 hombres, 20.000 piezas de artillería, 2.400 aviones de combate y 3.300 tanques. Por su parte, las fuerzas alemanas que tomaron parte en la batalla de Kursk se componían de 900.000 hombres, 2.700 tanques, 2.000 aviones de combate y cerca de 9.000 piezas de artillería. La operación alemana, bautizada como Operación Ciudadela, comenzó la noche del 4 de julio con un intenso bombardeo de aviación y de artillería sobre las líneas soviéticas. A su vez, los zapadores alemanes comenzaron a abrir vías para sus tanques por el inmenso campo de minas preparado por los soviéticos. A causa de uno de estos zapadores que fue detenido, los soviéticos fueron capaces de saber la hora exacta del comienzo del ataque alemán el día siguiente. El conocimiento de este hecho les permitió realizar un gran bombardeo con artillería y aviación justo 10 minutos antes del comienzo del ataque alemán. No obstante, el ataque comenzó sin mayores dificultades y a los dos lados de la pinza comenzaron sus ofensivas con distinta suerte. En el norte la cosa no pintaba nada bien para Alemania. En una semana de avance, los alemanes no fueron capaces de penetrar más de 10 kilómetros, a costa de sufrir un número considerable de bajas, aun echando mano de la reserva de tanques. La efectividad de las defensas soviéticas se demostró desde el principio de la batalla de Kursk y además los soviéticos contaban con que Moscú tenía la capacidad de conocer las órdenes encriptadas del ejército alemán. De esta forma estaban enterados de las nuevas tácticas y de los nuevos movimientos germanos, pudiendo los soviéticos adelantar siempre sus movimientos. Por su parte, en el sur la batalla de Kursk pintaba mejor para los intereses del Tercer Reich. Las labores de los zapadores hicieron efecto y los blindados alemanes pudieron adentrarse más en las líneas enemigas, sufriendo eso sí notables bajas. Las fuerzas alemanas, cuya punta de lanza estaba compuesta por tres divisiones élite de las Waffen-SS, llegaron hasta la localidad de Prokhorovka, donde se libraron los mayores combates de toda la batalla de Kursk, prolongándose estos desde el día 9 al 15, siendo el día 12 especialmente sangriento para ambos bandos. La constante de estos combates fueron grandes choques entre grupos numerosos de blindados. En ellos, los alemanes agotaron su capacidad ofensiva y Hitler, desoyendo a von Manstein y temeroso del desembarco aliado en Sicilia, ordenó cancelar la Operación Ciudadela, no permitiendo al general alemán desplegar la reserva con la que éste creía que podía acabar con la batalla de forma victoriosa. Para Alemania, este era el final de la batalla, pero para el Ejército Rojo, este era solo el principio. El contraataque soviético iba a ser implacable. Dicho contraataque, que a la postre sería uno de los grandes movimientos de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el día 15 de julio, deshaciendo en poco tiempo todo el progreso alemán en la batalla de Kursk, excepto en el sur, donde las tropas soviéticas aún no estaban en condiciones de atacar, debido al desgaste sufrido por las ofensivas alemanas anteriores. No obstante, en cuanto se reorganizaron, las agotadas tropas alemanas comenzaron a caer y a retirarse. El avance soviético apenas se detuvo ya hasta la batalla de Berlín, que ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. De hecho, a falta de 2 años para terminar el conflicto, la de Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el frente ruso. El contraataque soviético se convirtió en el primer avance importante del Ejército Rojo en verano. A su vez, la batalla de Kursk se había convertido en la mayor batalla de tanques de la historia y también en el fin de los sueños de Alemania de recuperar la iniciativa en el frente este, condenando a la Wehrmacht y a las Waffen-SS a no poder planear ninguna gran ofensiva más contra el Ejército Rojo. Por último, destacar 2 aspectos. En primer lugar, lo acertado del desembarco aliado en Sicilia, desviando atención y tropas a Italia, ya que hasta 800.000 soldados alemanes acabarían invadiendo Italia. Y en segundo lugar, es preciso decir que los soviéticos sufrieron bajas muy importantes, más incluso que Alemania, si bien la Unión Soviética aún tenía una gran reserva de recursos humanos de la cual el Tercer Reich carecía. Alemania sufrió 100.000 muertos, 100.000 heridos y perdió 700 tanques y 681 aviones. La Unión Soviética, por su parte, perdió 250.000 hombres, además de 600.000 heridos, y también fueron destruidos 6.064 tanques soviéticos y 1.626 aviones. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Las batallas en el frente oriental cada vez son más duras y miles de muertos ya no son noticia. El 10 de febrero de 1943 no tendría lugar la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue una de las batallas en las que más españoles participaron y cuyo resultado asombró a toda la plana mayor soviética, hasta el punto de que llegaron a pensar que los españoles de la División Azul tenían un arma secreta que aún no habían visto. Aquel 10 de febrero de 1943, la División Azul, el cuerpo de voluntarios españoles que luchaban en el ejército alemán, estaba ante el mayor reto de su historia. Como sabréis por el vídeo de la División Azul, que os dejo en la descripción también, los españoles habían sido mandados por el alto mando alemán a una de las zonas más duras del frente, nada más y nada menos que a Leningrado, lugar en el que las temperaturas llegaron a ser de menos 50 grados. Allí la División Azul se situó en los arrabales de la ciudad, en una posición que protegía los flancos alemanes para evitar que una ofensiva soviética pudiese rodear al ejército alemán, que a su vez sitiaba la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo. Al frente de la División Azul estaba Agustín Muñoz Grandes, quien personalmente supervisó el terreno y los trabajos de fortificación de las líneas españolas. El 12 de diciembre Muñoz Grandes es ascendido a teniente general y se ve obligado a entregar el mando de la división a Emilio Esteban Infantes. Las instrucciones soviéticas eran claras, había que tomar Krasny Bor y avanzar hacia el sur. Para ello el ejército rojo iba a intentar lanzar una gran ofensiva para poder dominar tanto la carretera como el ferrocarril que comunican Moscú con Leningrado, y así dar un paso de gigante para levantar completamente el cerco de la ciudad. Los generales soviéticos eligieron lo que ellos creían que iba a ser el punto más débil en las fuerzas del eje, la unión entre las tropas españolas y alemanas, donde pretendían abrir una brecha hasta Krasny Bor. A su vez, una segunda fuerza soviética trataría de rodear a las tropas españolas y, una vez cercadas, eliminar cualquier atisbo de resistencia. Para lograr esto, los soviéticos no escatimaron en recursos y destinaron una gran fuerza a atacar las posiciones españolas. Hablamos de 38.000 soldados soviéticos, apoyados por 100 tanques y 800 cañones, mientras que las tropas españolas no llegaban a las 6.000 unidades, todas ellas de infantería. Es decir, que las tropas soviéticas multiplicaban por 6 a las españolas, y para colmo los españoles no tenían tanques. La victoria soviética parecía asegurada. Aquel día las tropas dormían en búnkeres enterrados. Los oficiales no habían avisado a los soldados del inminente ataque ruso, a pesar de tener información de que este se iba a producir, para que los soldados pudiesen dormir bien. A las 6:40 de la mañana comenzaba la batalla con un gran bombardeo de artillería que se cebó con las líneas españolas. Hablamos de un bombardeo de 3 horas en las que cayeron decenas de miles de proyectiles sobre un puñado de kilómetros cuadrados. Un auténtico infierno. Una vez el fuego artillero cesó, los españoles comenzaron a sufrir un segundo bombardeo por parte de la aviación soviética. Tras el bombardeo, los soviéticos esperaban no encontrar casi resistencia, pero no fue así. Es cierto que en los sectores más afectados, los españoles perdieron entre el 50 y el 80% de sus fuerzas, pero los soldados españoles restantes salieron de su refugio, se reagruparon y comenzaron a organizarse, instalando lo mejor que tenían, las ametralladoras MG-34 alemanas en los propios cráteres que habían dejado las bombas soviéticas. Unas ametralladoras que habían sido guardadas en los búnkeres debajo de mantas para evitar que fueran dañadas en los bombardeos. La temperatura era de menos 25 grados centígrados, una temperatura a la que en España no estamos muy acostumbrados, pero los españoles de la División Azul tuvieron suerte. El bombardeo había derretido la nieve y se había formado un barrizal tremendo que no dejaba avanzar con facilidad a los tanques soviéticos. Además, los soviéticos cometieron otro error, un error fatal, y es que los soldados del Ejército Rojo creyeron que allí no podía quedar nadie vivo, y corriendo, confiados, se lanzaron al asalto de las posiciones españolas. Sin embargo, las diversas posiciones españolas estaban preparadas para presentar batalla y comenzaron a disparar cuando los soviéticos se acercaron a 100 metros de las posiciones españolas. De hecho, allí donde las posiciones españolas fueron menos alcanzadas por los bombardeos, llegaron a salir a campo abierto a por los propios soviéticos, desconcertando al enemigo. Las oleadas de infantería rusas llegaban sin descanso y eran repelidas una y otra vez por los cada vez menos soldados españoles. En las zonas que habían sido más debilitadas por los bombardeos, el frente llegó a presentar varias brechas, aislando a muchos soldados que llegaron a batirse a bayoneta contra los propios soviéticos. Nadie podía ayudar a estos hombres, ya que la división alemana más cercana estaba en alerta ante otro inminente ataque soviético, que al final nunca llegó, pero bueno. A mediodía, la línea española estaba rota en cuatro posiciones. Las defensas y contraataques heroicos se sucedían y los rusos, en vez de avanzar, se dedicaron a aniquilar a las fuerzas españolas rodeadas, lo que les supuso perder una gran cantidad de tiempo a los soviéticos y grandes bajas a ambos ejércitos. La orden española era clara: resistir hasta morir. Sin apenas municiones e incluso heridos, son muchos los soldados que se niegan a retirarse de sus posiciones. De hecho, hay ejemplos como los de la primera compañía, que fue sacada de las trincheras a golpe de lanzallamas. Conocidos posteriormente los detalles de las heroicas actuaciones individuales, se concedieron 3 laureadas y 11 medallas militares a estos soldados. Los soviéticos acabaron con estas bolsas de resistencia, incluso echándose literalmente encima de los desbordados defensores que acabaron luchando con sus propias manos, capturando los rusos unos pocos combatientes y otros pocos heridos, en total unos 300 prisioneros. Ante el empuje soviético, los españoles establecieron una posición defensiva paralela al río Isora. El día acabó entre combates. La División Azul había sufrido enormes bajas, pero mayores eran las del enemigo. Al final del día, la línea española había retrocedido tan solo 3 kilómetros y ya no se movería más, gracias a la llegada de refuerzos alemanes que acudieron en su auxilio una vez se habían dado cuenta que el ataque principal era en el sector español. También un puñado de hombres del ejército estonio, de la legión flamenca, la legión lituana y la legión verde portuguesa acudieron en auxilio de los españoles. La rotura del cerco de Leningrado había fracasado. De hecho, pasó casi otro año antes de que el 18 ejército alemán se retirara de los accesos de Leningrado. Krasnyi Bor costó a los españoles la friolera de más de 2.000 muertos, más de 1.000 heridos y 300 prisioneros. Sin embargo, las bajas soviéticas fueron de 11.000 muertos y 5.000 heridos. Durante su estancia en Rusia, la división consumió más munición de la que se utilizó en toda la guerra civil. Las bajas entre los soviéticos fueron tan elevadas que los oficiales soviéticos preguntaron a los prisioneros españoles por el nuevo arma secreta alemana que había causado tantas bajas, que aquello no era posible hacerse con armas comunes. Cuando los prisioneros decían que efectivamente usaron armas convencionales, los soviéticos no daban crédito a los resultados conseguidos. Tal fue la magnitud de Krasnyi Bor que la BBC británica la anuncia como la aniquilación absoluta de la División Azul. La división fue muy condecorada por el alto mando alemán, recibiendo esta un número de reconocimientos mucho mayor que los que solían recibir el resto de divisiones extranjeras. España es un país que no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que, tenga las ideas que tengas, es una verdad absoluta, como un templo. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que Franco no se metiese en la Segunda Guerra Mundial? Pues ahora mismo te lo cuento. Algunos estaréis pensando, oye tío, pero si España envió a la División Azul, si además colaboraba económicamente y logísticamente con Alemania. Sí, es verdad, pero es que España no fue siempre un país neutral. Desde junio de 1940 hasta noviembre de 1942, España es un país no beligerante. Es decir, España tenía claro cuál era su bando, pero no se quiso involucrar directamente en la guerra. Respecto a la División Azul, es cierto que decenas de miles de españoles lucharon en el frente ruso, pero todos estos lo hacían como voluntarios del ejército alemán y no como ejército español. Del mismo modo, muchos republicanos exiliados, entre los que destacan los españoles de la 9, también participaron como voluntarios en los ejércitos aliados. Es importante comentar que hubo tres ocasiones en las que España estuvo a punto de entrar en la guerra. La primera ocurre tras la caída de Francia en manos de Alemania. El gobierno español, sorprendido de la facilidad con la que los países como Bélgica, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Francia habían caído, y tras la oportunista entrada de Italia en la guerra ante una Francia derrotada, parece que ofreció a Alemania entrar en la guerra. Sin embargo, de aquellas Alemania se creía invencible y no contemplaba dar a España gran cosa a cambio. Así que finalmente la cosa no cuajó. La segunda vez que España está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial ocurre cuando Alemania se ve que no es capaz de derrotar a Reino Unido. Fue entonces cuando los alemanes empiezan a ver con buenos ojos el tema de que España entrase en la guerra, ya que iban a necesitar un poquito más de ayuda. Y como España está en una gran situación estratégica y tenían unas fuerzas armadas experimentadas debido a la guerra civil, Hitler se entrevista con Franco en Hendaya. Allí, Franco le pide el oro y el moro a Hitler, y este rehúsa atender a las condiciones que España pone para entrar en la guerra. Aunque Franco, que tonto no era, hace ver a Hitler que tiene en España un amigo para sus menesteres logísticos. La última vez que España está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial es en 1945, cuando Franco estuvo a punto de declararle la guerra a Japón. Puede que alguno cortocircuite con esto, pero sí. Franco defendía que había que acabar con Japón a quienes calificaba de bárbaros. Todo esto ocurrió a raíz de dos hechos. Uno, la masacre de Filipinas, donde miles de civiles fueron asesinados a manos de los japoneses, entre ellos una buena cantidad de españoles que residían allí. Y dos, la sistemática persecución de los japoneses a los misioneros españoles que poblaban el Pacífico y que culminó con el asesinato de 7 de ellos. El gobierno franquista meditó la posibilidad de enviar una segunda división azul al Pacífico y de paso quedar bien con los aliados que estaban ganando la guerra. Pero finalmente la guerra acabó antes de que el gobierno español se decidiese. Como curiosidad, comentar que hubo españoles que actuaron como guerrilleros en el Pacífico contra Japón y que los primeros soldados aliados en desembarcar en la batalla de Guadalcanal eran españoles. Y es que aquí, y antes de entrar definitivamente en los factores claves para que España no entrase en la guerra, hay que hablar de que a partir de que Alemania comienza a perder la guerra en 1942, España comienza también a aplicar la política de los tres frentes. En el frente occidental y africano, es decir, entre Reino Unido y Estados Unidos en guerra contra Alemania, España era neutral. En el frente oriental, es decir, entre Alemania y la Unión Soviética, España era pro-Alemania. Y en el frente pacífico, entre los aliados y Japón, España era pro-aliados. Pero bueno, después de este mini repaso a la posición española durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver por qué España se mantuvo fuera de las hostilidades. España no estaba en condiciones de meterse en un conflicto tan grande como la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil, que había acabado el mismo año en el que se inició la Segunda Guerra Mundial, había dejado a España destrozada. Las fuerzas armadas estaban fatal, las infraestructuras del país daban asco, en el país había hambre, miseria, heridas abiertas por la guerra y, vamos, que estaba todo hecho unos zorros. La moral de la población estaba por los suelos, y para colmo el Maquis, la guerrilla antifranquista, operaba en amplias zonas del país. Por si todo esto fuese poco, España además necesitaría una gran ayuda logística y militar para poner a sus fuerzas armadas a punto, y a la vez asegurar a la población sus necesidades básicas. Vamos, que la broma le iba a salir muy pero que muy cara a Alemania. Por otro lado, los aliados, en especial Reino Unido, se gastaron al menos 10 millones de dólares de la época en sobornar a generales franquistas para que creasen una corriente de opinión interna en el seno del gobierno español contraria a la entrada de España en la guerra. La mayoría de pagos llegaron en 1942, pero es que además la España franquista tenía unas excelentes relaciones comerciales con Reino Unido y España dependía de las importaciones y exportaciones que le hacía a los británicos. Y claro, como entenderéis, no parece muy lógico eso de declarar la guerra a quien mantiene tu maltrecha economía a flote. La siguiente razón es la no conquista alemana del Canal de Suez. El Afrika Korps avanzaba con su general Rommel por el norte de África. Su objetivo, el Canal de Suez. Si Alemania hubiese conquistado el Canal de Suez, Alemania hubiese forzado a Franco a entrar en la guerra. ¿Por qué? Pues mirad, al mar Mediterráneo se entra por dos sitios, por el Canal de Suez y por Gibraltar. Si controlas ambos, controlas todo el mar Mediterráneo y todo lo que hay en él, lo que habría librado una gran cantidad de fuerzas del eje que se podían haber centrado, por ejemplo, en aislar a Inglaterra. Sin embargo, el Afrika Korps fue derrotado en el Alamein y, por tanto, el Canal de Suez ya era imposible de tomar, así que la conquista de Gibraltar perdió toda su importancia estratégica. Como curiosidad, decir que aún se conservan los planes tanto españoles como alemanes para tomar el Peñón de Gibraltar. Hay otra razón por la que España no entró en la Segunda Guerra Mundial, y es que su situación geográfica es muy buena si tienes una armada poderosa desde la que hostigar a todo barco que surque el Atlántico, pero sin embargo la situación de España no es la mejor del mundo para defenderse de una invasión anfibia. De hecho, España sabía que si se metía en la guerra tenía que invadir Portugal a toda prisa para asegurar la costa atlántica. De otra manera no podría evitar un desembarco aliado, algo que sin duda traería unos costes casi inasumibles para las arcas del Estado español. Por último, hay que hablar de las demandas territoriales de Franco a Hitler para entrar en la guerra, que se centraban sobre todo en el Marruecos francés, Orán, el Río de Oro, Gibraltar y Guinea. Sin embargo, Hitler ya había comprometido algunos de estos territorios con la Francia de Vichy, así que no pudo complacer a Franco. A pesar de que algunos diplomáticos alemanes amenazaron elegantemente a España con invadirla en los próximos meses, Franco no sucumbió y mantuvo a España fuera de la guerra. A la par que a Alemania se le ponía todo cuesta arriba, España se acercaba cada vez más a los aliados. El tiempo le dio la razón a Franco, quien mantuvo el poder hasta su muerte en 1975. Y ahora el turno es para ti, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que fue el motivo principal que evitó que España entrase oficialmente en la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos con uno de los frentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el gran dolor de cabeza para Reino Unido, la batalla en la que Winston Churchill reconoció en sus memorias que fue la única que le preocupó de verdad en toda la guerra, diciendo que la única cosa que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro representado por los submarinos. Y es que hoy hablamos de la batalla en la que las manadas de lobos submarinos alemanes estuvieron a punto de rendir a los aliados y cambiar el signo de la historia para siempre. Hoy en Memorias de Pez, la batalla del Atlántico. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no podía ni soñar con vencer a la todopoderosa Royal Navy, la que por entonces era la mejor marina del mundo. Aunque la Kriegsmarine había ido mejorando mucho en los últimos años, la distancia entre ambas era más que evidente. Para que os hagáis una idea, Reino Unido tenía al principio de la guerra 15 acorazados, 62 cruceros, 7 portaaviones, 178 destructores y 56 submarinos. Por su parte, Alemania contaba con 3 acorazados de bolsillo, 2 cruceros de batalla, 8 cruceros y 21 destructores. Esto suponía un gran problema. ¿Por qué? Pues porque Reino Unido era una isla. Históricamente Reino Unido ha sido una fortaleza casi inexpugnable para cualquier enemigo. Rodeada de mar y con el traicionero Canal de la Mancha con sus tormentas y corrientes por medio, su conquista requiere de una abrumadora superioridad naval, algo que cuando estalló la guerra en 1939 Alemania no tenía. Sin embargo, los germanos no lo tenían todo perdido e idearon una forma de contrarrestar a la potente armada británica. Es cierto que no podían enfrentarse directamente en una batalla naval, pero lo de ser una isla también tenía su parte mala. Me explico, Reino Unido tenía que importar de sus colonias, o bien de sus aliados como Estados Unidos, un sinfín de suministros para continuar la guerra con garantías y además alimentar a su población. Hablamos de todo tipo de materias primas, minerales, comida, tejidos, de todo. Y todo aquello llegaba a la isla de Gran Bretaña por mar, a bordo de grandes buques mercantes cargados hasta los topes con todo este material que Reino Unido necesitaba para sobrevivir. Así que Alemania, con el almirante Karl Dönitz al frente, pensó que lo más inteligente no era atacar a la armada británica, sino atacar a toda esa flota mercante que surtía Reino Unido. ¿Y cuál era la mejor forma de hacer esto? Pues amigos de Memorias de Pez, lo mejor que se podía hacer era utilizar submarinos, los llamados U-boats alemanes. Pero Alemania tenía otro problema. La Kriegsmarine tenía pocos submarinos y la mayoría de ellos no tenían ni capacidad para operar en el Océano Atlántico. Además, Reino Unido era consciente de la peligrosidad de los alemanes, por lo que los suministros llegaban en grandes convoyes mercantes escoltados por buques de guerra. Sin embargo, el almirante Karl Dönitz insistía en que la lucha submarina era la gran baza que Alemania tenía contra Reino Unido y convenció a Hitler para que produjera más y mejores submarinos. La batalla del Atlántico comenzó el 3 de septiembre de 1939, cuando los aliados declararon la guerra a Alemania, después de que ésta invadiera Polonia 2 días antes. La primera etapa de la batalla del Atlántico transcurrió entre el principio de la guerra y la ofensiva sobre Francia en mayo de 1940. Como decía antes, durante esta etapa los alemanes aún no tenían submarinos decentes, y no eran nada efectivos, por lo que la lucha en superficie todavía tenía bastante importancia para la Kriegsmarine. Durante esta época destacó la hazaña del submarino U-47 que hundió al acorazado Royal Oak. Especialmente efectivas fueron unas minas submarinas magnéticas que los alemanes colocaban en el fondo del mar y que con un potente imán reaccionaban ante el paso de los barcos aliados. Estas minas magnéticas eran completamente indetectables para los barcos aliados, por lo que fueron muy pero que muy efectivas. De hecho, durante estos primeros meses de la guerra, Alemania fue capaz de hundir 900.000 toneladas de barcos mercantes aliados, una cifra que no estaba mal, pero que tampoco inquietaba demasiado a los británicos, que poseían una flota mercante de aproximadamente 22 millones de toneladas. Sin embargo, entre junio de 1940 y marzo de 1941 todo cambió. Alemania fue capaz de ocupar Noruega, expulsando de allí a los aliados. También los germanos ganaron la batalla de Francia, haciéndose con una buena parte de ella, y dejando en el resto un gobierno títere conocido como la Francia de Vichy. Estas victorias son importantísimas, ya que supusieron la captura de muchos puertos perfectos para hacer de ellos bases navales. A estas nuevas bases se le unirían también el acceso a puertos españoles como el de Vigo, Ferrol, Cádiz o Las Palmas, donde los submarinos alemanes pudieron reabastecerse sin problemas. De esta forma, Alemania ganaba un mayor acceso al Ártico, al Mar del Norte, a las costas africanas y sobre todo al Océano Atlántico. Esto último es crucial, ya que los convoyes mercantes británicos perdían la capacidad de ser escoltados desde el aire mediante bombarderos antibuque o antisubmarinos, puesto que el radio de alcance de estos aviones en la Segunda Guerra Mundial era aún bastante limitado. Entre junio y noviembre de 1940, Alemania hundió 1.600.000 toneladas de barcos mercantes, a los que había que sumar los recursos que transportaban y sus tripulaciones. El problema es que Reino Unido no tenía otra opción que aguantar, porque habiendo caído Francia, si Alemania conseguía bloquear la isla de Gran Bretaña, nada podría parar la invasión de la isla. Y es que los alemanes ya habían diseñado la Operación León Marino para hacerse con ella. Para entonces, los submarinos alemanes, los temidos U-boats, eran ya muy efectivos. Los británicos utilizaban cargas de profundidad para acabar con los submarinos alemanes, sin embargo, su puntería no era muy buena. Para contrarrestar a los convoyes aliados, los submarinos alemanes actuaban de la siguiente forma. Cuando un U-boat localizaba un convoy aliado, avisaba por radio al resto de submarinos cercanos y se juntaban cerca de su objetivo. Se formaban así las manadas de lobos que atacaban de noche para evitar ser detectados, ya que los submarinos alemanes tenían que subir a la superficie para disparar sus torpedos. Por su parte, la marina de superficie también tuvo parte de culpa en el éxito alemán en esta etapa de la batalla del Atlántico. Solo entre noviembre y enero de 1940, los buques de guerra alemanes acabaron con más de 35 buques mercantes aliados. También Alemania procedió a artillar varios buques mercantes cuya apariencia actuaba como señuelo hasta que el mercante artillado se situaba a una distancia en la que podían disparar y sorprender al enemigo. Esta táctica funcionó muy bien durante toda la guerra, llegando a hundir hasta 850.000 toneladas de barcos aliados con ella. Pero estos éxitos alemanes pronto se iban a ver truncados. Entre marzo y mayo de 1941, los aliados fueron capaces de dejar fuera de combate a cuatro héroes alemanes conocidos por su pericia dirigiendo U-boats, iniciando una nueva etapa de la Batalla del Atlántico que duraría hasta diciembre de 1941. Mayo de 1941 dio esperanzas a los aliados. La Royal Navy fue capaz de capturar un barco meteorológico alemán que llevaba equipos y códigos de cifrado. Y capturaron también un submarino que llevaba una máquina Enigma. La máquina Enigma era una máquina con la que los alemanes enviaban códigos cifrados. Afortunadamente para los aliados, junto con la máquina, capturaron un libro de códigos, un manual de operaciones y otras informaciones de interés. Todo esto ayudó a uno de los padres de la informática moderna, Alan Turing, a descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma. Gracias a este hallazgo, los aliados pudieron conocer las comunicaciones alemanas que delataban posiciones, ataques futuros, puntos débiles y muchas más cosas. Por todo ello, la guerra se acortó entre 2 y 4 años. En la batalla del Atlántico, los convoyes aliados podían saber dónde se encontraban las manadas de lobos y así poder evitarlas utilizando diversas rutas marítimas que atravesaban el Atlántico. También en mayo de 1941, los británicos darán un golpe psicológico durísimo a los alemanes, cuando hunden el acorazado Bismarck, que era junto a su gemelo, el Tirpitz, el acorazado más grande de la historia alemana. Eso sí, el Bismarck vendió muy cara su piel, y antes de ser hundido por su propia tripulación, después de ser inmovilizado por el fuego enemigo, se llevó por delante al HMS Hood, el barco más famoso de la Royal Navy, y al flamante acorazado, el HMS Prince of Wales. El problema para Alemania es que Reino Unido se podía permitir perder esos barcos, mientras que la pérdida del Bismarck obligaba a los germanos a fiar toda su suerte en la lucha submarina y abandonar para siempre las batallas en la superficie. Todo esto llevó a que para finales del 1941 las toneladas de barcos aliados hundidos se redujesen por debajo del umbral de las 200.000 mensuales. La buena noticia para Alemania, y digo buena entre comillas porque realmente a largo plazo fue una malísima noticia, fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941. Esto abrió una nueva etapa en la Batalla del Atlántico que se extendería entre enero de 1942 y febrero de 1943. Decía que para la Kriegsmarine la entrada de Estados Unidos en la guerra era beneficiosa porque así los submarinos alemanes podían atacar sin tapujos a los mercantes estadounidenses, aunque también es verdad que ya eran tres las flotas que defendían los convoyes aliados: la flota británica, la canadiense y ahora la estadounidense. Para mejorar sus números, los alemanes se adentraron en América, llegando hasta las costas de Estados Unidos, navegando en el Caribe e incluso divisando las costas venezolanas, donde multitud de petroleros estadounidenses fueron hundidos. Esto coincidió con que Alemania consiguió su mayor número de submarinos, concretamente 300 operando a la vez, pudiendo desarrollar la táctica de la manada de lobos a tope. Las bajas aliadas volvieron a subir como la espuma, y Karl Dönitz fue ascendido a gran almirante de la flota. El incremento de patrullas aéreas en la costa norteamericana empujó a los submarinos alemanes a volver a hacer del centro del océano su principal teatro de operaciones. Además, Estados Unidos comenzó a tomarse súper en serio el tema de los submarinos e introdujo varias mejoras para reducir la eficacia de las manadas de lobos. Por un lado, equiparon los barcos con sonares de mejor calidad y mejoraron la precisión de las cargas de profundidad. También se empezaron a utilizar aviones de alta autonomía, equipados con radar y cargas de profundidad que resultaron ser unos tremendos cazasubmarinos. Todas estas mejoras se pusieron de manifiesto en la última fase de la batalla, librada entre mayo de 1943 y 1944. Fue precisamente en mayo de 1943 cuando se produce el gran punto de inflexión. Fue entonces cuando una manada de 50 lobos atacó un convoy aliado. El convoy aliado apenas perdió un tercio de sus barcos, mientras que fue capaz de acabar con 41 de los 50 submarinos alemanes. Alemania volvió a intentar darle la vuelta a la tortilla con una nueva clase de submarinos equipados con torpedos acústicos, para los que los aliados rápidamente encontraron defensas. A pesar de los éxitos iniciales de estos nuevos submarinos, los lobos fueron cazados por los aviones equipados con radares que aprovechaban los momentos en los que los submarinos salían de noche a la superficie para recargar sus baterías. En 1944, 37 submarinos alemanes fueron hundidos, consiguiendo un triste botín de 3 barcos mercantes hundidos. Definitivamente, los aliados habían ganado la batalla del Atlántico. Alemania no tendrá ya tiempo de producir en masa los submarinos de la clase 21 antes de que acabe la guerra. Los submarinos alemanes hundieron en total 2.848 buques mercantes, lo que supuso 14 millones de toneladas hundidas y 175 barcos de guerra hundidos. Por su parte, los aliados acabaron con 785 de los 1.170 U-boats alemanes que poblaron las aguas atlánticas. Finalmente, los alemanes fracasaron en su intento de bloquear Gran Bretaña y de evitar el envío de tropas norteamericanas a Europa. Nos encontramos en 1944. Tras la fallida ofensiva que dio lugar a la batalla de Kursk, de la que hablamos en un vídeo anterior, Alemania tiene completamente perdida la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el conflicto está aún lejos de terminar. Los alemanes son conscientes de que no pueden ganar la guerra, pero aún tienen a millones de hombres disponibles para luchar y cada centímetro de terreno ganado es un incesante goteo de hombres y recursos para los aliados que avanzan lentamente por Italia. No obstante, quien más está sufriendo la resistencia alemana es la Unión Soviética, que ya tiene millones de bajas a sus espaldas y cuya capacidad militar no es tan ilimitada como el cine nos ha hecho creer. Por eso Stalin ha urgido a los aliados, principalmente a Estados Unidos y Reino Unido, a abrir un nuevo frente en el occidente de Europa que reduzca la capacidad alemana en el frente soviético, desborde a los ejércitos alemanes y permita a las fuerzas aliadas llegar hasta Berlín lo más rápido posible, acelerando el fin de la contienda. Para los aliados, abrir un nuevo frente en el occidente europeo significaba desembarcar millones de hombres en Francia, en la que sería la mayor operación anfibia de todos los tiempos. Alemania, por su parte, tenía previsto este movimiento. Por ello, por orden expresa de Hitler, se creó el llamado Muro Atlántico, una superfortificación costera que defendía toda la costa entre el sur de Francia y el norte de Noruega. Para acelerar su construcción y aumentar su eficacia, el general Erwin Rommel asumió el mando de su construcción. Una construcción que no fue completada por falta de recursos, especialmente de hormigón. La Operación Overlord fue el nombre en clave que se utilizó para referirse al plan que concluía con la liberación de París. La contraseña para su puesta en marcha era Mickey Mouse. Pero antes de las balas, la batalla comienza en los servicios de inteligencia. Para minimizar las bajas aliadas, se llevó a cabo la Operación Fortitude, una operación que consistía en hacer creer a los alemanes que el desembarco iba a producirse en otro lugar, principalmente en el paso de Calais, y en Noruega. Para ello se realizaron un sinfín de ingeniosos movimientos, tales como crear dos ejércitos fantasmas. Para este engaño no se escatimó en gastos, se contrataron actores que fingían comunicaciones, se construyeron aviones de madera, tanques hinchables, lanchas de desembarco falsas, acuartelamientos y un sinfín de detalles más. El papel de los espías también fue clave, destacando entre todos ellos el español Joan Pujol, alias Garbo, un agente doble que hizo creer a los alemanes que el desembarco se produciría en Calais. También se llevaron a cabo bombardeos sobre toda la costa norte francesa e incluso noruega para no delatar el lugar del desembarco. Por otro lado, también se bombardearon los diferentes aeródromos con el fin de asegurar el espacio aéreo francés y poder prestar un buen apoyo a las fuerzas terrestres. También la operación implicaba unas necesidades tecnológicas sin precedentes. Para el desembarco de Normandía se utilizaron muelles flotantes, se diseñaron dos puertos artificiales, llamados Mulberry, compuestos por diques de hormigón que se trajeron flotando desde Inglaterra y que se encallaron frente a las costas francesas. También se creó un oleoducto submarino para surtir a las tropas aliadas una vez hubiesen penetrado en Francia. Por otro lado, se crearon carros de combate anfibios e incluso se utilizaron tanques con diversos utensilios que permitían tender rampas, puentes, atacar con lanzallamas, tener dispositivos antiminas o incluso desplegar alfombras para poder avanzar por la arena. En junio de 1944 ya estaba todo listo para uno de los días claves de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas despistadas y el espacio aéreo y marítimo casi totalmente controlado. El día 5 de junio era el día D, la fecha prevista para el comienzo del desembarco de Normandía, algo que finalmente se retrasó un día por las condiciones meteorológicas adversas. Los primeros en entrar en acción fueron los paracaidistas aliados, cuya misión era situarse en la retaguardia de los defensores de primera línea, con el fin de minimizar las bajas en la playa y evitar la entrada de refuerzos germanos en la zona. El problema fue que muchos aviones se desorientaron y lanzaron a los paracaidistas lejos de sus puntos de reunión, por lo que por la mañana, en el momento del desembarco, tan solo unos pocos objetivos estratégicos habían sido tomados por los paracaidistas aliados. No obstante, los casi 7.000 paracaidistas sí jugaron un papel importante en la batalla porque fueron capaces de inutilizar algunos puntos clave de artillería alemana cercanos a la costa. Por su parte, la resistencia francesa había recibido instrucciones para sabotear puentes e infraestructuras críticas con el fin de retrasar el envío de refuerzos a las zonas próximas al desembarco. Finalmente, el desembarco se iba a realizar en 5 playas. Más de 55.000 estadounidenses tenían como objetivo las playas de Utah y Omaha, más de 46.000 británicos las playas de Gold y Sword, y 21.400 canadienses la playa de Juno. En total, unos 150.000 soldados que debían asegurar varias cabezas de playa que diesen lugar al desembarco del grueso del ejército aliado. La suerte en las playas fue dispar. Mientras que los estadounidenses desembarcaron casi sin oposición cerca de la playa de Utah, los británicos hacían lo propio en Sword y Gold, en gran parte gracias a los nuevos vehículos blindados modificados que vimos anteriormente. Los canadienses tuvieron más problemas en Juno, donde una red de túneles alemanes y unas defensas a pie de playa pusieron las cosas difíciles a los soldados canadienses. Casi 1.000 canadienses caerían en la playa de Juno. Sin embargo, donde realmente se desató un verdadero infierno fue en la playa de Omaha. Allí las defensas alemanas habían resultado intactas, ya que los bombardeos que realizaron los barcos aliados se pasaron de largo por pura prudencia, evitando un posible fuego amigo. Las barcazas estadounidenses eran recibidas con metralla. La playa era un infierno y el mar pronto se tiñó de rojo. La primera oleada quedó destrozada, muriendo el 50% de la misma. Los soldados estadounidenses tenían que abrirse paso con explosivos para deshacerse de una gran cantidad de alambres, vallas y barricadas que los alemanes habían montado, todo bajo el incesante fuego alemán, quienes disparaban a placer a todo soldado que pisaba tierra firme. Finalmente, el ejército estadounidense fue capaz de tomar la playa gracias a las ayudas constantes de sus barcos y aviones, que castigaron una y otra vez las posiciones alemanas, y también a la entrega de sus soldados en las playas donde muchos se dejaron la vida. En total, en Omaha murieron 6.000 soldados y 13.500 resultaron heridos. Y algunos os estaréis preguntando que cuál fue la reacción del alto mando alemán, ¿no? Pues ojo que os va a sorprender. En Berghof, la residencia de verano del Führer, Hitler dormía y nadie se atrevía a despertarle. Y esto es muy importante, ya que solo él podía dar la orden de movilizar las divisiones Panzer que se apostaban cerca de París. Hitler despertó a las 12, casi 6 horas después de que el desembarco hubiese comenzado. Sin embargo, convencido de que todo era una maniobra de distracción y de que el ataque aliado iba a producirse en Calais, no ordenó moverse a los tanques hacia Normandía hasta pasadas las 4 de la tarde. Con el cielo despejado, los tanques alemanes eran presa fácil para los aviones aliados, por lo que solo podían moverse de noche, llegando a su destino dos días después. Para entonces, las fuerzas aliadas en la zona ya eran demasiado numerosas. Rommel tenía razón en todas sus predicciones que nadie escuchó. El ataque aliado debía ser parado en las playas, y los tanques debían permanecer lo más cerca posible de las costas. Una vez consolidadas las cabezas de playa, tomaron tierra entre el 6 de junio y el 25 de agosto, fecha en la que se libera París, cerca de 1.750.000 británicos, 1.500.000 de soldados estadounidenses y cerca de 250.000 soldados aliados de otros países y voluntarios de otras nacionalidades. En total, un ejército que contaba con unos 3.500.000 de hombres. Europa estaba lista para ser liberada. A este nuevo frente se le unía a Alemania la presión soviética por el este y la presión aliada por el sur, que avanzaba por Italia. La Segunda Guerra Mundial estaba vista para sentencia. Y es que lo más difícil estaba hecho. Ahora solo tocaba avanzar hasta París, un avance que no se complicó demasiado en comparación con lo que supondría el avance hacia Berlín. En todas las operaciones en Normandía, antes y después del desembarco, los aliados perdieron más de 225.000 hombres, 4.100 aviones y 4.000 tanques, mientras que las bajas alemanas fueron de al menos 400.000 hombres, 2.000 tanques y 2.100 aviones. El desembarco de Normandía no fue una batalla clave para ganar la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a este pasaron dos cosas. Uno, la guerra se acortó en muchos meses, incluso en más de un año, y dos, el avance aliado por el oeste supuso que el Ejército Rojo no llegase a la Europa Occidental y que el comunismo no se impusiese en todo el continente europeo. Como nota curiosa decir que durante el desembarco de Normandía también participó la Spanish Company No. 1, una compañía compuesta por exiliados republicanos encuadrada en el ejército británico. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberían los aliados haber adelantado el desembarco? ¿Pudieron los alemanes hacer algo más para defender las costas francesas? La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin en Europa. La derrota es inevitable para Alemania. Una Alemania a la que ya no le quedan aliados, apenas produce material bélico y cuyas reservas de combustible están bajo mínimos. El Ejército Rojo se dirige hacia Berlín imparable, a toda leche, para capturar la mayor riqueza y tecnología posible. Hitler, completamente enajenado, ordena contraataques imposibles y misiones suicidas en las que se pierden miles de vidas alemanas. No obstante, son muchos los alemanes que luchan con todas sus fuerzas, cegados por el fanatismo y conscientes de las ganas de venganza del Ejército Rojo y del Ejército Polaco que se acercan a Berlín, donde se llevará a cabo la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y es que hoy en Memorias de Pez hablamos de la Batalla de Berlín. El intenso avance hacia Berlín por parte del Ejército Rojo hacía ver la incapacidad alemana para frenarlo, a pesar del empeño de sus hombres. Las bajas alemanas hacía mucho tiempo que no eran reemplazadas por soldados entrenados, por lo que la falta de recursos humanos en el ejército alemán era visible. Y si la falta de recursos humanos era importante, imaginaros la falta de armamento, municiones y todo tipo de suministros. Muchos tanques ni se podían mover ante la falta de combustible, mientras que el cielo era territorio aliado y a la Luftwaffe casi no le quedaban aviones. El 20 de abril la artillería rusa alcanzaba Berlín. Pero, ¿quién defendía Berlín? Pues Berlín estaba defendida por una mezcla cuanto menos curiosa. Por un lado había restos de unidades de la Wehrmacht, el ejército regular alemán. A su vez, Berlín estaba defendida por varias divisiones de los miembros más fanáticos de las SS. De hecho, todavía quedaban un puñado de combatientes de la ya extinta División Azul que querían seguir luchando y se habían negado a regresar a España. Sin embargo, el grueso de los defensores de Berlín eran miembros de la Volkssturm, una milicia que Alemania había creado y que estaba formada por puros civiles. Entre sus filas había ancianos, entre los que se encontraban muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, mujeres, policías y los pocos adolescentes que aún no habían sido reclutados. También en la batalla participaron numerosos niños de las juventudes hitlerianas a los que toda una vida de adoctrinamiento les había hecho muy peligrosos. En total, las fuerzas que defendían Berlín no llegaban a los 800.000 soldados, ayudados por 1.500 tanques y cañones autopropulsados y 9.300 piezas de artillería. Aunque de todas esas fuerzas, tan solo una pequeña parte, unos 40.000, defendían directamente la ciudad. Por su parte, las fuerzas soviéticas, que tenían órdenes del propio Stalin de devolver a los alemanes todo el daño que habían causado, contaban con 4,5 millones de hombres, 6.250 tanques, 41.600 piezas de artillería y 7.500 aviones. Los soviéticos además contaban con cerca de 200.000 hombres del ejército polaco. De esta mastodóntica fuerza, 1,5 millones de soldados participarán directamente en el asalto de Berlín. La aviación aliada llevaba meses bombardeando la capital alemana sin descanso, reduciendo a escombros gran cantidad de sus calles. De hecho, el civil medio alemán se pasaba más tiempo dentro del refugio antiaéreo que fuera. Por su parte, Hitler planteó otra de sus estrategias imposibles, según la cual se debería envolver el frente norte del ejército soviético, algo que resultó imposible, pues apenas quedaban unidades mínimamente organizadas para intentar ningún ataque. 2 días más tarde, Hitler por fin comprendió que todo estaba perdido. En la ciudad dominaba el caos. Muchos soldados y civiles que se encontraban al oeste de Berlín decidieron escapar e intentar entregarse a los estadounidenses con el fin de evitar caer en manos soviéticas, mientras que los más fanáticos estaban convencidos de resistir a cualquier coste, encontrando y fusilando a todos aquellos que quisieran rendirse. El día 24, las tropas soviéticas de Zhukov sitiaron Berlín, por lo que era casi imposible salir de la ciudad para cualquier soldado o civil alemán. Esto fue muy importante, ya que más que una ventaja para el ataque soviético, era una manera que tenían estos para mantener alejados a los aliados de Berlín. Y es que tanto Stalin como toda la Unión Soviética quería que el Ejército Rojo fuese el primero en tomar Berlín. Por ello, el 25 de abril, el Ejército Rojo comenzó la conquista de la ciudad. La tarea no iba a ser sencilla. A pesar de los bombardeos y de que la ciudad estaba en ruinas, los alemanes defendieron la capital del Reich calle por calle y casa por casa. En cada rincón de la ciudad habían ido de ametralladoras, francotiradores, emboscadas y armas antitanque, algo que se cobró un montón de bajas soviéticas. La lucha se desarrollaba principalmente en los edificios. Las calles eran evitadas en la medida de lo posible, y el metro de Berlín se convirtió en la salvación para muchos civiles. El día 27 de abril, los alemanes solo conservaban el centro de la ciudad, y un día más tarde los soviéticos llegaron hasta las cercanías del Reichstag, cerca del búnker en el que se alojaba Hitler. Allí los combates siguieron la tónica de toda la batalla. Cada edificio costaba vidas por ambos bandos, y a medida que más fuerza tenía la presión soviética, las fuerzas alemanas más a fondo se empleaban. El día 29 de abril, los soviéticos comenzaron a ocupar posiciones en el centro de Berlín, donde tan solo quedan unos 10.000 soldados alemanes. Hitler, por su parte, había mostrado su voluntad de no abandonar Berlín, algo que, por otra parte, a estas alturas, era imposible. Este aprovechará sus últimas horas de vida para casarse con su pareja, Eva Braun. El día 30 continúan los ataques. Hitler y su esposa, antes de ser apresados, se suicidan al igual que el ministro de propaganda Joseph Goebbels y su mujer. Sus cuerpos son quemados para evitar que los soviéticos los tomasen como trofeo. Las tropas soviéticas alcanzan el Reichstag, donde se libran fieros combates durante horas. La noche del 30, los soldados del Ejército Rojo consiguen izar una bandera soviética en lo alto del edificio, pero la resistencia alemana continuaría hasta el 2 de mayo, cuando cayeron las últimas unidades defensoras que aún aguantaban en alguna sala aislada. El general alemán Hans Krebs es enviado para negociar una rendición, pero los soviéticos tan solo aceptan una rendición incondicional. Con todo perdido, la mayoría de los defensores de Berlín, a los que se les unieron varios miles de civiles, intentan huir para rendirse en zona americana, pero la mayoría de ellos son abatidos o capturados. Tan solo unos pocos cientos logran llegar a su objetivo. En la madrugada del día 2, los soviéticos asaltan la Cancillería del Reich, y ese mismo día, a las 8:45, se acepta la rendición alemana en Berlín. Sin embargo, no sería hasta el 8 de mayo cuando el alto mando alemán se rinde de manera incondicional. La Segunda Guerra Mundial, que había supuesto el mayor desastre de la historia de Europa, había llegado a su fin. Durante la batalla, los alemanes perdieron entre 170.000 y 300.000 hombres, a los que hay que sumar 180.000 prisioneros, 420.000 heridos y la muerte de al menos 145.000 civiles. Por su parte, las bajas de la Unión Soviética excedieron las previsiones. 186.000 muertos, 380.000 heridos, cerca de 6.000 tanques, 4.100 piezas de artillería y más de 900 aviones. Tras la batalla, los soldados soviéticos se dedicaron a calmar sus ansias de venganza por el trato sufrido por las fuerzas alemanas en el frente del este, las cuales abusaron de 100.000 mujeres y niñas alemanas, muchas de ellas en repetidas ocasiones. En los días inmediatamente posteriores a la batalla, muchas de estas mujeres se acabarían suicidando tras los hechos. Y hasta aquí la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no se luchó exclusivamente en Europa. En el Océano Pacífico se dio el que posiblemente sea el frente más salvaje y despiadado después del frente ruso. En el Pacífico actuaron un montón de países, pero el peso de las operaciones los llevaron tres. Por un lado China y Estados Unidos, y por el otro Japón. Realmente todo comienza antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1937, cuando un Japón, cegado por sus ansias expansionistas y por el deseo de crear un gran imperio, invade China. China, por aquel entonces, estaba inmersa en una gran guerra civil entre la China comunista y la China nacionalista, por lo que no era el país fuerte y potente que conocemos ahora, sino que era un territorio muy poblado pero sumamente debilitado. Así que los japoneses conquistaron Manchuria y comenzaron a avanzar por el continente causando cientos de miles de bajas al ejército chino. A pesar de que comunistas y nacionalistas dejaron a un lado sus diferencias durante la invasión japonesa, los chinos lo pasaron muy mal y comenzaron cosechando una derrota tras otra. Japón estableció varios estados títeres en los territorios conquistados, entre los que destacó el estado de Manchukuo. También Japón llevó a cabo una serie de campañas de terror contra la población civil, masacrando a cientos de miles de civiles en matanzas como la de Nankín. Ante semejante invasión injustificable, la comunidad internacional, o mejor dicho, una parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y por Reino Unido, respondió. ¿Cómo? Pues imponiendo durísimas sanciones a Japón, entre las que se encontraba un durísimo embargo de metal, una congelación de bienes en el extranjero y el cierre del canal de Panamá para naves japonesas. Pero sobre todo, a Japón se le impuso un embargo de petróleo que bloqueaba las ventas de crudo al país nipón, algo sumamente importante ya que Japón no producía petróleo propio. Así que el gobierno japonés estaba entre la espada y la pared. O se retiraba de China o buscaba la forma de conseguir petróleo. Y conseguir más petróleo requeriría ir a la guerra contra Occidente. Finalmente Japón se decantó por esta última opción y apoyado en sus portaaviones y sus nuevos torpedos antibuque de superficie, lanzó un ataque aéreo a la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, causando un gran número de bajas a la US Navy. Sin embargo, los portaaviones no estaban en ese momento en la base, por lo que el golpe para Estados Unidos fue duro, pero no letal. Simultáneamente, Japón lanzó una ofensiva en el sudeste asiático. En los meses posteriores al ataque de Pearl Harbor, los japoneses obtuvieron el favor de Tailandia y conquistaron plazas tan importantes como Malasia, Singapur o Birmania. Inmediatamente, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Alemania, para apoyar a Japón e intentar que los nipones le ayudasen en el frente ruso, declaró la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, en 1941, Japón había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Y no, Japón no estaba dispuesto a incumplirlo. Para responder a la agresión japonesa, se forjó una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido, la India, China, Australia y Nueva Zelanda. El duelo por el Pacífico estaba servido. Aprovechando su momento, los japoneses continuaron expandiéndose tomando distintos puntos estratégicos del Pacífico. En este contexto, se libró la Batalla del Mar de Coral, que fue la primera batalla entre portaaviones de la historia. En ella, las bajas de ambos bandos fueron parejas, pero todo cambiaría cuando los japoneses, en su intento de tomar Australia, deciden atacar la isla de Midway. La flota aliada utilizó una máquina especial para decodificar las señales navales japonesas e interceptar un mensaje ultrasecreto. Así se enteraron del plan enemigo y se adelantaron a los japoneses, realizando un ataque por sorpresa y hundiendo 4 portaaviones japoneses en apenas 5 minutos, mientras que Estados Unidos tan solo perdió un portaaviones. A pesar de este revés, los japoneses continuaron avanzando por tierra en las Islas Salomón y por Papúa Nueva Guinea. Pero entre australianos y estadounidenses fueron capaces de parar los pies a los japoneses en la batalla de Guadalcanal, donde los nipones sufrieron 31.000 muertos por tan solo 7.000 de los aliados. Estas dos batallas fueron un antes y un después en la guerra, ya que fue tras estos episodios cuando Japón perdió la iniciativa estratégica. Japón no solo había perdido su aura de invencibilidad, la pérdida de sus portaaviones también le había supuesto perder su capacidad de ofensiva aeronaval. Además, en estos ataques, Japón perdió la flor y nata de su armada, dejándose en el campo de batalla sus mejores tripulaciones y pilotos. Pero por si todo esto fuese poco, Japón había despertado a un gigante dormido. Estados Unidos puso su economía en general y su poderosa industria en particular al servicio de la guerra. Y es que desde entonces el gigante norteamericano se convirtió en una gran fábrica de todo tipo de barcos y aviones, que vomitaba material militar a una velocidad nunca vista antes en la historia. Para 1944, la flota de Estados Unidos estaba lista para asestar duros golpes a las fuerzas niponas. Tras una durísima batalla terrestre, los estadounidenses consiguieron tomar la isla de Saipán, donde los japoneses perdieron 29.000 hombres, de los cuales 9.000 se suicidaron para evitar caer prisioneros. Y es que entre las fuerzas japonesas, el asunto del honor estaba muy arraigado. Además, la propaganda nipona había hecho muy bien su trabajo, describiendo a los estadounidenses como verdaderos bárbaros que torturaban a sus prisioneros. Durante toda la campaña fueron decenas de miles los que prefirieron morir matando o suicidarse a caer en manos norteamericanas. La derrota japonesa en Saipán supuso la caída del primer ministro Hideki Tojo, quien dejó de estar al frente del ejército. Además, Saipán se convirtió en una importantísima base estadounidense desde la que se podía bombardear Filipinas e incluso Japón. Paralelamente, en junio de 1944, ambas armadas se enfrentaron en una cruenta batalla conocida como la Batalla del Mar de Filipinas, donde los estadounidenses, apoyándose en su superioridad numérica, dieron una gran paliza a la armada japonesa, hundiendo 3 portaaviones y destruyendo casi 400 aviones. Esta batalla dejó sin capacidad aerotransportada a la armada japonesa, quien a partir de entonces se limitará a utilizar a los portaaviones como señuelos hasta que finalmente acabe por dejarlos en los puertos por falta de combustible. Tras la batalla del mar de Filipinas, Estados Unidos consiguió recuperar las Islas Marianas. Recuperadas las Marianas, era el turno de Filipinas. Allí, en la isla de Leyte, se volvieron a encontrar ambas armadas, en la Batalla del Golfo de Leyte, también conocida como la Segunda Batalla del Mar de Filipinas. Para entonces, tanto por calidad como por cantidad, los japoneses ya no tenían ninguna posibilidad de victoria. Las bajas japonesas fueron de 10.000 hombres, 4 portaaviones, 3 acorazados, 6 cruceros y 12 destructores, mientras que Estados Unidos perdió 3.500 soldados, 1 portaaviones, 1 crucero, 2 portaaviones de escolta y 3 destructores. Es decir, Japón perdió el 45% del tonelaje de su flota, mientras que Estados Unidos perdió tan solo el 3%. La Batalla del Golfo de Leyte es considerada la mayor batalla naval de la historia, y en ella se utilizaron por primera vez los kamikazes a gran escala. Los kamikazes eran pilotos japoneses, generalmente pertenecientes a la aristocracia japonesa, que se inmolaban estrellando sus aviones contra los barcos estadounidenses. La conquista de Filipinas supuso el aislamiento de 1.000.000 de soldados japoneses que aún se encontraban en Indonesia. A pesar de que para finales de 1944 Japón tenía la guerra perdida, el país no tenía intenciones de rendirse, sin obtener al menos una paz honrosa. Sin embargo, Estados Unidos quería una rendición incondicional, pero a partir de ahora, Estados Unidos atacará directamente el suelo japonés, por lo que la resistencia nipona será aún más encarnizada. Tras 3 meses de bombardeos, Estados Unidos atacó la isla de Iwo Jima. De los 20.000 soldados japoneses que defendían la isla, solo sobrevivieron 216, que fueron hechos prisioneros. Los asiáticos vendieron cara su piel, causando cerca de 25.000 bajas al ejército estadounidense, de los que cerca de 6.000 eran muertos. A la par que Alemania se rendía ante los aliados y el Ejército Rojo conquistaba Berlín, en el Pacífico se libraba la Batalla de Okinawa, la que será la batalla más sangrienta de todo el Frente Pacífico, puesto que la abrumadora superioridad numérica estadounidense fue contestada con una continua lluvia de kamikazes japoneses. Las bajas estadounidenses fueron de 4.907 muertos y 4.874 heridos. Japón perdió 16 barcos, incluyendo el mayor acorazado del mundo, el acorazado Yamato. Además, 100.000 japoneses perdieron la vida durante la batalla, a los que hay que sumar la muerte de decenas de miles de civiles, la mayor parte de ellos indígenas de la isla. Una vez más, hubo miles de suicidios ante el avance de los americanos, mientras que la isla de Okinawa quedó totalmente destruida. Vista la resistencia en Iwo Jima y Okinawa, Estados Unidos elaboró un informe en el que se estimó que la conquista de Japón conllevaría 1.700.000 bajas aliadas. Así que, dado el fanatismo japonés, Estados Unidos comenzó a trabajar en el proyecto de lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para forzar la rendición de Japón. Aún así, en junio de 1945 la situación para Japón era muy pero que muy precaria. La flota japonesa había sido casi completamente destruida, las reservas de petróleo estaban prácticamente agotadas y la fuerza aérea apenas existía. Pero lo más importante quizás fuese que Japón estaba siendo víctima de una campaña aliada de bombardeos completamente indiscriminados contra población civil y objetivos militares. Gran parte de las principales ciudades japonesas habían sido gravemente dañadas. Entre todos destacó el gran bombardeo de Tokio, que causó la muerte de 100.000 civiles, siendo el mayor bombardeo no nuclear de la historia. Sin embargo, los aliados tenían 2 ases en la manga. El primero era la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Stalin rompió su pacto de no agresión con Japón a cambio de las Islas Kuriles, la mitad sur de la isla de Sajalín, la base naval de Port Arthur y el control del ferrocarril transmanchuriano. Bueno, y a cambio de un montón de material militar. El Ejército Rojo arrasó como una apisonadora las tropas japonesas en Manchuria, que quedó libre de tropas leales a Japón. Paralelamente, para forzar la rendición japonesa, el 6 de agosto de 1945, los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, matando a 120.000 japoneses. La explosión fue acompañada de un nuevo ultimátum para que Japón se rindiera. Estados Unidos no obtuvo una respuesta, y 3 días después lanzó una segunda bomba atómica contra Nagasaki, matando a 50.000 personas más. Tras los bombardeos atómicos y con la ofensiva relámpago del Ejército Rojo destrozando a las fuerzas terrestres japonesas, Japón finalmente se rindió, con la única condición de que el emperador Hirohito se mantuviese en el trono, como así finalmente ocurrió. Japón fue ocupado por los aliados, y Estados Unidos ayudó al país nipón a reconstruirse mediante créditos y ayudas para la reconstrucción. A cambio, el emperador Hirohito se comprometió a democratizar el país, cambiar el sistema educativo y a promulgar una nueva constitución que garantiza la desmilitarización del país. De hecho, en su artículo 9, la nación japonesa renuncia para siempre al empleo de la guerra como medio de resolución de conflictos internacionales y declara que Japón nunca volverá a mantener fuerzas terrestres, marítimas o aéreas, ni ningún otro potencial militar. Desde entonces, ambos países son aliados y Estados Unidos mantiene en Japón una importante base militar. Además, Estados Unidos ayudó a Japón a desarrollar las llamadas Fuerzas de Autodefensa de Japón, un ejército sin apenas capacidad de intervención en el exterior y enfocado a la defensa de las islas japonesas. A día de hoy, las amenazas de países vecinos como China o Corea del Norte avivan el debate sobre el papel que debería tener el ejército japonés, y el gobierno ha introducido algunas reformas que han aumentado las responsabilidades y capacidades de estas fuerzas de autodefensa. ¡Sorpresa! Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Los germanos, que dominaron el conflicto hasta 1942, se acabaron derritiendo como un azucarillo ante el gran empuje de los aliados. Pero más allá de los fracasos en el Alamein, en Moscú, en Kursk o en Stalingrado, ¿por qué los aliados dieron la vuelta a la tortilla? ¿En qué falló el alto mando alemán? Y lo más importante, ¿pudo Alemania ganar la guerra? Bueno, pues vamos a ver las 5 claves que responden estas preguntas, pero antes decirte que si quieres saber cómo Alemania, con Hitler a la cabeza, pasó de estar arruinada tras el desastre de la Primera Guerra Mundial a ser una de las mayores potencias mundiales en apenas 6 años, os dejo un vídeo de mi canal de economía Memorias de Tiburón, en el que te lo cuento con todo detalle. Así que nada, suscríbete si no lo estás para verlo luego y os dejo el link en la descripción. Y ya sin más dilación, vamos con las 5 claves que hicieron a Alemania perder la guerra. 1. La acumulación de frentes. Desde que Hitler llegara al poder, el gobierno alemán tenía una obsesión en la cabeza. No solo necesitaba optimizar la raza de su pueblo, sino que además de mejores alemanes, necesitaba más alemanes. Por ello, Alemania llevó a cabo importantísimos programas de natalidad con grandes ayudas a las familias que tenían hijos. En los años 30, la superioridad numérica todavía era un factor importantísimo en los conflictos militares, mucho más de lo que es a día de hoy, donde el desarrollo tecnológico tiene un papel mucho más predominante. A partir de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja y la picadora de carne se puso a toda máquina, Alemania se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se había metido en demasiados fregados y sus divisiones apenas daban abasto para cubrir todos los frentes y continuar con sus ofensivas. Y es que sí, Alemania se había metido en demasiados problemas. Cuando Alemania inicia la guerra contra la Unión Soviética, creando el que será el mayor frente de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no habían sido capaces de doblegar a Reino Unido en la Batalla de Inglaterra. Esto no era solo muy importante por los recursos que Alemania tuvo que derivar a la propia Batalla de Inglaterra, sino que la no rendición de Reino Unido ocupaba también a cientos de miles de hombres en otras operaciones indirectas. Me explico. Alemania tuvo que destinar a al menos 800.000 soldados para defender Noruega de posibles desembarcos aliados. A su vez, Alemania también había ocupado el norte de Francia y su costa atlántica para defender la costa de posibles incursiones aliadas. Pero esa no era la única razón de la presencia militar alemana en Francia. También en Francia estaban las grandes bases de submarinos alemanes que operaban en el Atlántico, intentando bloquear cualquier ayuda externa que tuviese Gran Bretaña como destino. Además de Noruega, Inglaterra, Francia, el Atlántico y la Gran Unión Soviética, Alemania tenía otro frente abierto en el norte de África, donde el Afrika Korps se desangraba luchando contra los aliados, principalmente británicos, australianos y neozelandeses que defendían con uñas y dientes el Canal de Suez. Pero es que aún hay más. Cuando Alemania firma su sentencia de muertes el 11 de diciembre de 1941, 4 días después de Pearl Harbor. Japón y Estados Unidos se habían declarado la guerra, y en un movimiento diplomático lamentable, los alemanes declaran la guerra a Estados Unidos, con la esperanza de que Japón les ayudase en el frente ruso atacando a la Unión Soviética por el este, algo que finalmente nunca ocurrió. De esta forma, la superioridad numérica y económica de los aliados resultó ser completamente determinante. Alemania había acumulado demasiados frentes y enemigos como para salir victoriosa. 2. No implantar una verdadera economía de guerra hasta 1944. Al contrario de lo que se suele creer, Alemania no se implicó ni implicó mayoritariamente a su población civil en la guerra hasta nada más y nada menos que el año 1944. Hitler había tomado buena nota de lo acontecido en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, donde la población se alzó contra su propio gobierno por las penurias que la Gran Guerra estaba causando entre la población civil. Por ello, Hitler tenía mucho miedo a trasladar a la población civil las consecuencias económicas de la guerra, temeroso de una posible revolución interna. Es por esto que a finales de 1942 en Alemania se vivía bastante bien, con una falsa apariencia de normalidad, salvo por los millones de soldados que habían sido enviados al frente, claro. Sin embargo, el resto apenas habían sufrido privaciones de ningún tipo. Ni siquiera las mujeres habían sido incorporadas masivamente a las fábricas para sustituir a los hombres que marcharon al frente. Por el mismo motivo, el gobierno alemán también rechazó subir los impuestos a los ciudadanos alemanes. De hecho, en Alemania, la tasa impositiva máxima en 1941 fue del 13,7%, frente al 23,7% del Reino Unido. Por todo ello, mientras los soviéticos ponían toda la carne en el asador en la campaña de 1941, poniendo a todos los elementos del país al servicio de la guerra, Alemania aguardaba tranquilamente. Os pongo un ejemplo. En 1941, Alemania produjo la ridícula cifra de 2.900 tanques, una cantidad que ascendió a 17.300 en 1944. Pero para entonces todo estaba perdido. El cambio de mentalidad se produjo en 1942, cuando Albert Speer se convierte en el ministro de armamento, y los resultados no se vieron hasta 1944. Si Alemania hubiese adoptado la economía de guerra en 1939, seguramente otro gallo les habría cantado, y hubiesen podido iniciar la conquista de la Unión Soviética con otros medios mucho más mecanizados, ya que la mayor parte de la Wehrmacht se movía con transportes de tracción animal. Y nos vamos al punto 3, los aliados de Alemania. Otro gran problema alemán que duró casi toda la guerra fue la efectividad de sus aliados. De Japón ni hablo, porque los japoneses directamente ni se involucraron en nada que tuviese que ver con Alemania, hasta el punto de que llegaron a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, lo que permitió a Stalin mandar sus divisiones siberianas a defender Moscú y evitar su caída. Otros aliados menores, como los rumanos o búlgaros, no tuvieron una gran trascendencia en el conflicto. Quizás finlandeses y húngaros fueron los únicos que desempeñaron un buen papel en combate, especialmente los finlandeses en la guerra de invierno contra la Unión Soviética, y eso que no eran aliados oficiales. El problema real de los alemanes tiene un nombre propio: Italia. Benito Mussolini era el típico flipado al que le encantaba la parafernalia militar y la disciplina, pero que ni pensaba como un militar ni tenía una gran formación militar. De hecho, de joven llegó a huir de Italia para librarse del servicio militar obligatorio, así que imaginaros. El caso es que cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, sus fuerzas armadas eran un verdadero desastre. Por poner varios ejemplos, ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra no habían hecho apenas preparativos para la contienda, ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión que cuando entraron en la guerra, muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Aún así, Mussolini quería demostrar a Hitler que era todo un hombretón y comenzó a llevar a cabo operaciones militares en Libia y Grecia. Obviamente, a Alemania no le quedó más remedio que ayudar a los italianos en ambas, ya que las campañas estaban siendo un absoluto desastre. De hecho, la campaña de Grecia fue la que retrasó irremediablemente el inicio de la Operación Barbarroja, un retraso que los alemanes pagarán muy caro. Y vamos con la 4, la falta de materias primas. El petróleo fue una de las grandes claves del conflicto. El petróleo era lo que permitía crear combustibles para alimentar a la maquinaria de guerra de cada país. Artillería autopropulsada, carros de combate, camiones logísticos, barcos de guerra, submarinos, motocicletas, aviones de combate, bombarderos, absolutamente todo necesitaba combustible. El problema es que Alemania no tenía petróleo y Reino Unido bloqueaba la entrada de cualquier materia prima por mar a Alemania. Los alemanes dependían en gran medida de los campos petrolíferos rumanos, y Hitler temía mucho este punto débil. Por ello, en 1942, Alemania lanzó una gran operación para hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso en manos de la Unión Soviética, una operación que será un auténtico desastre y que conducirá a las fuerzas alemanas a ser derrotadas en la famosa Batalla de Stalingrado. Es cierto que los alemanes fueron capaces de desarrollar una gran industria que fabricaba combustible sintético, pero aún así, la falta de petróleo causó grandes estragos, como la derrota de los Afrika Korps de Erwin Rommel. Para que os hagáis una idea, Alemania producía aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo al año, más cerca de 31 millones en combustible sintético. Bien, pues solo la Unión Soviética producía más de 240 millones de barriles de petróleo en 1941. Pero si esto os parece una barbaridad, esperad porque Estados Unidos tardaba 10 días en producir todo el combustible que Alemania producía en un solo año. Una auténtica barbaridad. Y vamos con la última clave, la parafernalia racial. Lo de que los alemanes se lo tenían muy creído les salió bastante caro. Como vimos anteriormente, tenían un gran problema. Eran pocos. Sin embargo, el destino les dio una oportunidad. En los primeros compases de la Operación Barbarroja, los alemanes conquistaron el territorio habitado por pueblos periféricos de la Unión Soviética, es decir, pueblos que no eran rusos, y que veían al gobierno de Stalin como sus opresores. Pues bien, en vez de adoptar políticamente a estos pueblos anticomunistas, se despreció este apoyo ya que Alemania creía que podía ganar la guerra contra la Unión Soviética prácticamente sin ayuda en 1941. Este sentimiento anticomunista era especialmente importante en Ucrania, donde sus ciudadanos acababan de sufrir terribles hambrunas que se llevaron millones de vidas por delante por culpa del intervencionismo de Stalin. Sin embargo, el alto mando alemán fue tajante, ni una boca innecesaria que alimentar. Así que las políticas alemanas en estos territorios ocupados enseguida pusieron a la población local en contra de Alemania, impulsando la formación de guerrillas partisanas y dificultando aún más las cosas a los alemanes. Pero este no fue el único problema de las políticas raciales alemanas. Es cierto que gran parte del esfuerzo bélico se financió con las fortunas confiscadas a los judíos, pero también es verdad que muchas de las grandes mentes de la Alemania de la época eran judías, personas que o bien fueron encarceladas o bien huyeron del país y comenzaron a colaborar para otras potencias. Y no hablamos de gente cualquiera, hablamos de algunas de las mayores personalidades que ha dado la ciencia en su historia, como el propio Albert Einstein. Y bueno, así es como Alemania perdió la guerra, una guerra que ya en 1942 era imposible de ganar. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Hay alguna otra clave que hiciese a Alemania perder la guerra? La Segunda Guerra Mundial fue un evento histórico que marcó el mundo para siempre por muchos motivos. Un claro ejemplo de ello es la tecnología, que en tan solo unos pocos años dio un salto gigante. Y esto se vio en el armamento, ya que hubo material militar increíble. Sin embargo, otras armas eran un tanto extrañas. Hoy en Memorias de Pez hablaremos precisamente de estas armas raras. Hoy en Memorias de Pez hablamos de las 10 armas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. En el número 10 tenemos los perros antitanque. Por supuesto, cuando hablamos de armas extrañas, a todos se nos viene a la mente complejas máquinas que no servían de mucho. Pero no, no todas se trataban de acero e ingeniería compleja, sino que algunas armas eran directamente animales. Este es el caso de lo que ocurrió en la Unión Soviética. Para contrarrestar a los tanques alemanes, a los soviéticos no se les ocurrió otra idea que entrenar a perros para que se acercasen lo máximo posible a los tanques enemigos. A estos perros se les ponía una bomba, y claro, como los perros creían que debajo de los tanques había comida, se metían debajo de estos, momento que los soviéticos aprovechaban para hacer estallar el explosivo, haciendo volar por los aires a los tanques enemigos y al perro. El problema es que a veces esta táctica no era muy efectiva, ya que los perros se asustaban mucho y volvían a las líneas soviéticas o incluso se lanzaban a por los tanques soviéticos, que eran con los que habían entrenado. 9. El Sverer Gustav. Nuestra siguiente arma extraña es la mayor pieza de artillería jamás construida. Nada más y nada menos que un cañón de 1.350 toneladas, creado por los alemanes, de los que se construyeron dos unidades, el Dora y el Gustav. El problema de este cañón era su logística, ya que requería de varias vías férreas para desplazarse y una dotación de casi 1.500 hombres. También necesitaba dos grúas para recargar proyectiles. A su vez, el cañón iba siempre escoltado por dos batallones antiaéreos. El Dora iba a ser utilizado en la Batalla de Stalingrado, pero nunca llegó a entrar en combate, mientras que el Gustav llegó a disparar 48 disparos en el sitio de Sebastopol, con resultados muy notables. Eso sí, solo para montar el cañón fueron necesarias 5 semanas y 4.000 hombres. La instalación comenzó a primeros de mayo de 1942 y hasta el 5 de junio no estuvo preparado para abrir fuego. Finalmente, el cañón fue montado en Leningrado, pero nunca llegó a volver a entrar en combate. El Gustav fue destruido por los propios alemanes para evitar que cayera en manos del Ejército Rojo. 8. El rifle de periscopio Krumlauf. Seamos sinceros, su apariencia no parece como el arma más amenazante, ni tampoco se veía muy elegante, pero su efectividad en batalla sí que fue bastante notable. El rifle Krumlauf sirvió básicamente para cuando los soldados tenían la posibilidad de mantenerse a cubierto y disparar a un enemigo que no podían ver, pero que sabían que se encontraba al otro lado de la pared. A pesar de ser muy funcional a corta distancia, algunas balas al pasar por la parte curva solían fragmentarse, estropeando el disparo, pero en ciertas situaciones resultaba de mucha ayuda. De hecho, tal fue así que el ejército israelí en la actualidad cuenta con un modelo similar al Krumlauf, llamado Cornershot. 7. Murciélagos explosivos. Una vez más nos volvemos al reino animal, ya que aunque en la Segunda Guerra Mundial nos parezca un conflicto relativamente moderno, los animales fueron utilizados de forma masiva. Sin embargo, ahora vamos a ir con algo muy diferente. A los estadounidenses se les ocurrió utilizar murciélagos para bombardear a sus enemigos. Este plan consistía en meter a varios en una jaula, someterlos a frías temperaturas para que hibernasen, para cubrirlos después con bombas incendiarias. Y cómo no, subirlos a un avión. Una vez el avión sobrevolase posiciones enemigas, este dejaría caer los murciélagos haciendo que se desatase el caos. Este plan estaba previsto que se llevase a cabo sobre poblaciones japonesas, ya que allí la mayor parte de las edificaciones eran de madera y por tanto fácilmente inflamables. Por fortuna las pruebas no fueron muy efectivas y a menudo surgían múltiples problemas técnicos, así que finalmente la idea se descartó. 6. El FP-45 Liberator. De nuevo, otra arma bastante extraña y también bastante ineficaz. Esta pistola, que parece de juguete, se creó con la intención de que los estadounidenses la repartiesen desde aviones por toda Europa para que los grupos de partisanos locales tuviesen armas con las que defenderse de los alemanes. El problema es que solamente tenía un alcance máximo de 7 metros y una capacidad de munición mínima. En la época se decía que su única utilidad era disparar a un soldado alemán para robarle su arma. 5. El supercañón V3. Si el cañón Dora, el gigante alemán, se os hacía bizarro, también se os hará extraño este supercañón que habían creado los alemanes para bombardear Londres. Mientras las flotas de bombardeos aliados golpeaban las ciudades alemanas hasta convertirlas en escombros, el supercañón V3 era capaz de lanzar un proyectil de 140 kilos a un alcance de más de 161 kilómetros. Hitler había quedado tan impresionado con este arma que ordenó la construcción de 25 de estos dispositivos en Francia. Además, tanto la logística como la construcción necesaria para llevar a cabo el proyecto eran tan colosales que la resistencia francesa enseguida se enteró del proyecto. Esto supuso que la construcción de las instalaciones que albergarían el supercañón V3 fueran bombardeadas y destruidas por la aviación aliada, así que Alemania tuvo que acabar por abandonar aquel proyecto en medio de su fabricación. 4. El Junkers Ju-87, también conocido como el Stuka. En este caso, el arma en sí no era extraña, ya que estamos hablando del Stuka, uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Pero este avión sí que tenía una cosa bastante curiosa que merece la pena mencionar. Y es que los Stukas tenían una sirena que sonaba cuando estos realizaban picados para bombardear las posiciones y localidades enemigas. Su utilidad era puramente psicológica y servía para sembrar el terror en las filas enemigas. Sin embargo, finalmente a los Stuka se le retiró la sirena, ya que el propio ruido alertaba a la población para que se pusieran a cubierto a tiempo e incluso daba tiempo a las unidades antiaéreas enemigas a contrarrestar el ataque. 3. El proyecto Habakkuk. El proyecto Habakkuk fue el nombre de un ingenioso proyecto ideado por el británico Geoffrey Pike. Este imaginó que se podría construir un gran iceberg de témpano de hielo, nivelarlo en la parte superior y ahuecarlo por dentro para usarse como una plataforma de aterrizaje para aviones. El objetivo de este proyecto era tener bases itinerantes de aviones que luchasen contra los submarinos alemanes en las zonas más frías del Ártico. Sin embargo, esta especie de portaaviones de hielo hizo aguas desde un principio, ya que cualquier bombardeo podía acabar fácilmente con este. Aunque a simple vista parezca extraño, los británicos se lo tomaron bastante en serio y aún se conservan muchos planos y dibujos al respecto. 2. El carro de combate Goliath. A pesar de su nombre, el carro de combate Goliath era muy pequeño. pero muy, muy pequeño. Y a pesar de su extraño y gracioso aspecto, en general resultaba bastante efectivo. Utilizado por el ejército alemán, el Goliath era un vehículo teledirigido que servía para aproximarse a un carro de combate enemigo y hacerlo estallar mediante una carga explosiva de entre 60 y 100 kilos. A pesar de su pequeño tamaño, el Goliath pesaba alrededor de 400 kilos. El Goliath se llegó a utilizar con cierto éxito, pero tenía demasiados fallos técnicos, por lo que finalmente se dejaron de usar. 1. El tambor de la muerte, también conocido como el Panzerdrum. Cuando los alemanes llevaron a cabo la construcción de su muro atlántico con paredes de hormigón de hasta 7 metros, los británicos tuvieron que idear un plan para tirar abajo aquellas defensas, por lo que se les ocurrió crear el Panzerdrum, también conocido como el tambor de la muerte. El Panzerdrum era un dispositivo que consistía en dos ruedas de 10 metros de altura unidas por un tambor que llevaba más de 1.800 kilogramos de explosivos en su interior. Por otro lado, también tenía unos cohetes de combustible sólido unidos a las llantas de las ruedas, que tenían la función de impulsar la carga hacia adelante a altas velocidades. De esta forma, cuando el tambor de la muerte llegaba a un obstáculo, chocaba activando automáticamente el explosivo. A pesar de su épico nombre, este arma no sirvió de mucho, ya que uno de sus problemas era que se desviaba con facilidad. También al encontrarse con obstáculos o irregularidades en el camino, el tambor de la muerte iba perdiendo los cohetes que lo impulsaban. Finalmente, visto lo ridículo de sus resultados, el proyecto se canceló. Y bueno, esto es todo por hoy. ¿Tú conoces algún otro arma rara de la Segunda Guerra Mundial? Déjamelo en los comentarios que igual hacemos un segundo vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.